Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Va, bien, mi facho, dice buenos días. Oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días, Joel? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Querés propaganda de todo, pero el chiquito ¿qué te pasa? Está todo chido en la cancha, loco. Siempre mirando para atrás. No le llevaron el mic, Martín. Claro, me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la derecha. Si se creía en fácil, va a ser un hijo de comunista. Lo que se vea no se roba, loco. Mucho mejor el gobierno de nacido de Valle. Oh, yo sabía que la mancha, Joel. Oh, el Joel mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabes, oh? Qué mancha. Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Un minuto pasa de las 8 de la mañana y estamos dando comienzo a este No Toquen Nada de lunes 8 de junio del año 2009. De semana muy movido en materia informativa, así es que contamos el viernes de tarde, sí. Más todavía, ¿no? Con la renuncia de Daisy Tourné o con el pedido de renuncia de Tabaré Vázquez a Daisy Tourné. La vuelta de Danilo Astori, por lo menos la voz de Danilo Astori ayer se escuchó en Canal 4, ya estaba en una nota de Caras y Caretas el viernes, pero claro, no era distinto, en vivo. No es, es distinto, no era la voz en vivo que no se la escuchaba ya hace casi 18 días. 18 sí, días, sí, más sí. De 2 semanas. Más de 2 semanas que no se la escuchaba y después campaña, mucha campaña. Una actividad imponente de los candidatos, ya más centrado creo aquí en Montevideo. Se están moviendo menos, por lo menos a lugares lejanos, y ya se están centrando aquí en Montevideo. Sí, están yendo y viniendo. En realidad uno mira las agendas y sigue siendo frenético, sí, el no, ir y venir del no hay interior. Mucho Artigas y Salto, Paysandú, tan seguido ya como iban antes, porque claro, están centrando más la actividad acá donde más gente hay. Obviamente, y ya se cruzaron ayer acá cerca. En Quibón venía la caravana de la calle. Claro, y estaba Mujica con el acto, o sea, ya se empiezan a cruzar. Pues sí, te fue escenario, pero no pasó absolutamente suerte, nada. Hubo lo destacó la calle. Entre los distintos actos. Sí, sí. Dos deditos para abajo, dijo que lo hicieron, no sé, como los Guambi, aquello. Pero nada, ni siquiera agresivo, ¿no? Nah, y es un gesto lógico. Hay muchos titulares entonces después de este fin de semana que también tuvo fútbol. Y obviamente tenemos columna deportiva con Darwin. Uruguay quedó bien, bien posicionado. Está peleando como con 4 cuadros más el quinto puesto de la eliminatoria consolidada. Esa es la situación de Uruguay de cuarto, en este momento. Ahora vemos la tarde. Va a ser muy difícil bajar. Ahora cuando yo me pongo optimista, cuarto para arriba. La primera eliminatoria yo me pongo optimista, Gorsi decidió estar pesimista. Y decidió ser periodista, no hincha y demás. Titulares. No toquen nada. Rodolfo Nin Noboa y el Partido Socialista dieron versiones distintas acerca de la renuncia de Daisy Tourné al Ministerio del Interior. Según el vicepresidente, fue Tabaré Vázquez quien le solicitó la renuncia, mientras que el Partido Socialista reafirmó la versión de que fue Tourné quien decidió renunciar. El futuro ministro del Interior, actual subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, estaría adelantando su regreso desde la reunión de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza para asumir en las próximas horas. Es que esa reunión termina el 19 de junio, ¿no? 18, 19 de junio, no parece lógico que llegue en esa fecha cuando es de urgencia asumir una cartera importante, si bien está Víctor Rossi como ministro interino. La versión oficial de presidencia es que Daisy Tourné presentó renuncia. Lo mismo dijo la ex ministra del Interior en la conferencia de prensa a las 3 de la tarde del ministerio el viernes pasado. Pero Nino Boa, que ya había sugerido en un canal de Rocha, si no me equivoco, el canal 8 de Rocha, el viernes, que el presidente le había pedido la renuncia, ayer en Canal 4 lo volvió a decir. Yo hablé con el presidente temprano en la mañana sobre estos acontecimientos y el presidente me dijo que ya había hablado con la ministra y la había convocado para hablar con ella en su oficina, en su despacho. Yo creo que el presidente se movió muy rápido y le pidió la renuncia. Pero es un tema que no hace a la cuestión de fondo. Bien, no hace a la cuestión de fondo, pero sí a diferencias internas de cómo manejar las situaciones. Porque ahora vamos a escuchar a Eduardo Lalo Fernández. Allá se reunió el Comité Central del Partido Socialista, respaldó a Desi Tourné, pero además, aquí tengo lo que dijo el Partido Socialista, señaló que Desi Tourné tomó la iniciativa de presentar su renuncia. Digo, hace un tema de forma porque Rodolfo Noboa no es que consiguió fuentes cercanas al presidente. Rodolfo no, dice Noboa que tuvo una reunión. Habló con el presidente, cara a cara o por teléfono, pero habló con el presidente Vázquez. Y es el vicepresidente de la República. O sea, que lo que dice Noboa es lo que le contó Vázquez, no lo que le contó a alguna fuente. Escuchemos a Eduardo Lalo Fernández de ayer después de la reunión del Partido Socialista. Yo puedo asegurarle a ustedes que el día viernes a las 8 de la mañana la compañera Desi Tourné llamó al presidente de la República para solicitarle una entrevista para presentar su renuncia indeclinable y que a las 11 aproximadamente el propio presidente le concedió esta entrevista que se vino a dar a eso de las 12 del mediodía. Por tanto, no sé de dónde salió esta versión, pero yo les puedo asegurar claramente que el presidente de la República no tuvo que pedirle ni le pidió la renuncia. Bien, las dos versiones, que será un tema de forma. Lo cierto es que Desi Tourné no es más la ministra del Interior. Le dijimos que está en el cargo interino Víctor Rossi y Jorge Bruni va a asumir como ministro. En un ratito les contamos cómo sucedieron los hechos rápidamente, desde el miércoles a la noche. Yo diría desde el jueves, porque la primera versión en vivo de ese móvil de la Casa del Pueblo no generó nada, ¿no? Era una Desi Tourné. No, en ese momento fue simplemente un tono más arriba de lo normal, pero Desi Tourné. Un móvil algo extraño, porque el audio de la ministra estaba captado sin un micrófono a la vista, en realidad cerca con una cámara. ¿Pero qué quiere decir con eso? Firmaba de lejos en la conversación. No, que por lo general, en realidad, en los actos que aparecen los políticos hablando, están con algún micrófono en mano o con mismo los micrófonos de los canales cerca. En este caso, ella estaba dando una especie de charla no jóvenes sin amplificación. No, extraño para los móviles televisivos de discursos políticos a los que estamos acostumbrados. No digo que haya nada raro más allá de eso, pero sí fue por lo menos una situación. Estaba la cámara ahí, vos sabés que te están grabando, no sabés que el audio que están tomando. Yo te digo que no era un móvil común de la televisión con políticos. Tenía por lo menos esa particularidad. Me pareció lo más común. No, yo no lo estudié, lo sentí. Lo sentí, me ganó la pasión en ese momento. No la mesura. Yo pienso que fue un móvil de lo más normal, absolutamente normal. Lo que no fue normal fue el discurso de Tourné, que le costó el cargo en ese momento. Hay dos colegios cerrados en Montevideo por casos de gripe A. El Colegio Latinoamericano suspendió las clases por una semana después de confirmar varios casos de la enfermedad entre sus estudiantes. En la región, los casos se multiplican. En Argentina, los confirmados llegaron a 215 y en Chile, donde se produjo el primer muerto del continente por la gripe A, se llegó a los 890 infectados confirmados. Sí, ayer Canal 10 dijo que el otro colegio era el José Pedro Varela. Realmente en la página del Varela no lo dice aún. Tampoco hay tanto misterio con los colegios cerrados. En algunos medios no se quieren nombrar. No es un daño al colegio, ni el colegio es mejor o peor porque tenga un contagio de caso de gripe A, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con el sentido común en esto, ¿no? Es una casualidad o una desgracia, en todo caso, si se quiere tomar en cuenta. No, y que responde al patrón de cómo se vino dando en la región donde los primeros golpeados fueron los colegios privados. Ya en Argentina hay 3 escuelas públicas cerradas. Claro, en Argentina ya a esta altura, mira, tengo de Clarín acá, hay 22 escuelas cerradas, 3 de ellas son públicas. El gobierno ha decidido lo mismo que acá, que cada colegio tome en relación con el Ministerio de Salud Pública las determinaciones del caso y no que se cierren las escuelas en general, ni que haya vacaciones en general para todos los colegios adelantadas, ¿no? Eso es lo que decidió el Ministerio de Salud Pública. En este caso, el latinoamericano sí lo informó. El colegio inglés, tengo la información de que hoy va a decidir. El colegio inglés también tiene contagios y hoy va a decidir. Y el José Pedro Varela tenemos que ver en las próximas horas si es el otro colegio de los cerrados. Todo esto se hace en contacto con el Ministerio de Salud Pública. Por ahora los casos son en colegios privados. Unidad Nacional realizó una caravana para apoyar la precandidatura de Luis Alberto Lacalle. De la caravana participaron unos 2.000 autos que fueron desde la Rambla y Jackson hasta Quibón. Lacalle agradeció a todas las agrupaciones que apoyan su candidatura, saludó a Jorge Larrañaga y a todos sus votantes e insistió en la importancia de la unidad más allá de la competencia en las internas. El tono del acto fue la unidad del partido. Allí estuvo No Toquen Nada, Florencia Melgar. En un ratito vamos a compartir un informe de este acto de Luis Alberto Lacalle con muchísima gente aquí enfrente en Quibón. Un adelanto. La elección interna, para la que faltan 20 días, va a ser como ha sido hasta ahora, entre integrantes del Partido Nacional, llena de respeto, una competencia y no una lucha, una búsqueda de preferencia y no un combate. Hoy reiteramos el saludo a Jorge Larrañaga y a los que lo van a votar. Con ellos nosotros no tenemos pleito ni lucha, tenemos competencia. Cuando hubo que contribuir con el silencio, lo hicimos. Y el 28 de noche, juntos, unidos, porque el país nos necesita a todos los integrantes del Partido Nacional. José Mujica estuvo el fin de semana en la Plaza Matriz y habló de educación, emigración, clientelismo y de la necesidad de cuidar al hombre de campo. El precandidato insistió en la necesidad de mejorar la educación con más maestros comunitarios y escuelas de tiempo completo para eliminar la brecha educativa entre ricos y pobres. Mujica dijo que busca rescatar a la escuela pública, donde todos los niños de todas las clases sociales tengan una etapa de republicanismo en su formación inicial. Republicanismo, ¿eh? Bueno, lo de la escuela de tiempo completo, que lo arañaba Bordaberry, el tema es cómo hacerlo, ¿no? Está bueno, es una discusión de programa y está bueno tenerla porque casi todos están de acuerdo. Veremos cómo quieren hacerla después. Habló mucho del hombre de campo, Mujica, durante todo el fin de semana, también de la escuela de tiempo completo. También vamos a tener un informe porque estuvimos en uno de los actos del candidato, del precandidato del Frente Amplio. Un adelanto. Tengo deuda con 600 y pico de ganaderos pequeños. Los conozco. A muchos he estado en sus ranchos. Me da risa cuando una izquierda pitucona habla de reforma agraria. A mí me preocupan esos que necesitan tierra. No se inventa gente de campo. Cuando tú ves un hombre urbano, un sabio filosófico, montevillano, en la soledad de la pampa, te da lástima. ¿Cómo estorba un hombre urbano? ¿Cómo estorba en medio de la Vía Cruz, que significa el campo? Se necesita sentir que la soledad del campo no te mata, sino que te pone alas. Quedan pocos, hay que cuidarlos. No son miedo, no se gana ninguna lesión con ello. Son todavía por largo tiempo fundamentales en un país agroexportador. El ingreso de los hogares creció 0,5% en el primer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Lo que más creció fue el ingreso de los jubilados, 13,8%, el mayor aumento trimestral de los últimos 4 años. El ingreso promedio de los hogares para el total del país se ubicó en 24.700 pesos, con un promedio en Montevideo de 29.700 y de 20.800 en el interior, mientras que en la capital se experimentó un crecimiento en el primer trimestre. En el interior hubo un leve descenso. El crecimiento respecto al primer trimestre del año 2008, del 2009, fue de 6,1%. En este caso es mayor en el interior que en la capital. Quizás este crecimiento de los hogares explique un poco por qué hubo crecimiento, por ejemplo, en todos los centros comerciales grandes en Montevideo, de ventas en el primer trimestre, también en días especiales como el Día de la Madre, porque aún con respecto al 2008 la gente sigue teniendo más ingresos. No empiezan a escribir que en los hogares de ustedes no entran 29.000 o 24.700 pesos, es un promedio. Es un promedio. El promedio estadístico hogar, en base a la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, que dice que, por ejemplo, el ingreso de los asalariados creció 5,3% en el primer trimestre, que cayó el ingreso de los trabajadores no dependientes un 1,3%, que los patrones perdieron 23% de sus ingresos, pero que ese es un dato que no habilita conclusiones por la volatilidad de los ingresos de este grupo. Hay otro apunte que es interesante. Se puede esperar que para el próximo trimestre se produzca un descenso, no solo por efecto de la crisis económica, sino porque en 2007 y en 2008, el segundo trimestre del año experimentó un descenso respecto al primer trimestre. Por primera vez en el año, el número de proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación, creada por la Ley de Inversiones, fue menor al de igual mes del año pasado. En total se presentaron 28 proyectos, casi la mitad de los que se habían presentado el mes pasado, que fue récord para este año. Los montos de inversión asociados a los proyectos presentados llegan a 38 millones de dólares y el registro es el registro más bajo de los últimos 4 meses. Sin embargo, si se juntan los 4 meses, o sea, lo que va del año acumulado, 2009 tiene más proyectos de inversión en monto de dinero que 2008. Otro dato que sigue siendo curioso en Uruguay. Este es el dato de la Unión de la Unidad de Apoyo al Sector Privado, del Ministerio de Economía y Finanzas, que en las gráficas muestra claramente cómo en los primeros meses del año 2009 se creció en proyectos de inversión con respecto al 2008 y este, como decía el Soco recién, es el primer mes de quiebre. Llegan menos proyectos de inversión. Hay que ver allí, hacer un análisis más detallado que lo tiene esta unidad, ¿no? ¿Cuántos son nuevos? ¿Por cuánto monto es? ¿Qué viabilidad tienen? Y allí sale lo más importante. En números, cuantitativamente, es el primer mes que baja entonces los proyectos presentados. Perú vivió el fin de semana más sangriento de su historia después de la desarticulación del grupo terrorista Sendero Luminoso. Más de 40 personas murieron, entre ellos 23 policías, en conflictos protagonizados por indígenas de la región amazónica que protestan contra la nueva regulación de la tierra en sus territorios. Después de los enfrentamientos y el asesinato de policías que habían sido secuestrados, el presidente Alan García decretó un toque de queda en la zona. Nosotros deploramos incidentes de violencia que se han producido en Bala, pero este es un tema que ya estaba anunciado. Cuando el Parlamento, con todo derecho y razón, decidió por mayoría no discutir los decretos legislativos de la Amazonía hasta que cesaran los actos de violencia y de coacción, en el Parlamento se dijo por los dirigentes, vamos a insistir en nuestros actos de violencia y en nuestra insurgencia, y mire usted lo que hace, asaltar una comisaría, arrebatar armas a los policías, victimar policías, y que también del lado de los nativos que han sido llevados con engaños a manifestarse sin haber leído el decreto, sin conocer, no haya víctimas, no haya más heridos, porque toda vida humana peruana es valiosísima. La mayoría de los indígenas muertos fueron muertos a balazos, algunos desde helicópteros. Hubo policías muertos también, 9 en los primeros enfrentamientos. Claro, y 22 en total, esas son las cifras. Los manifestantes sostienen que murieron 30 indígenas. Hay una sensación bastante fuerte en Perú porque esos 9 policías que murieron en primera instancia fueron ultimados a machetazos después de haber sido capturados. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas actualmente mediante un régimen de concesiones. Desde el gobierno sostienen, en cambio, que se trata de ordenar la explotación forestal y argumentan que el país necesita la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y desarrollarse. También está el detalle de las nuevas perforaciones en busca de petróleo en esta región, que ha tenido una fuerte reacción de parte de las poblaciones indígenas. La izquierda europea sufrió ayer un duro golpe en las elecciones del Parlamento Continental. Los ciudadanos que acudieron a las urnas otorgaron claramente su confianza a los partidos conservadores que detentan el poder en la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Además, solo un 43% de los europeos decidieron votar, lo que representa un nuevo descenso de 2 puntos respecto al mínimo histórico del 45,5% alcanzado en 2004. La derecha se mantiene sólida en Alemania, se refuerza en Francia, Italia, Reino Unido y Polonia. El Partido Popular Europeo volverá a ser la primera fuerza del Parlamento Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos seguirá como segunda fuerza, pero seguido más de cerca por los liberales. En España, por ejemplo, hubo sorpresa por los resultados, pero en Inglaterra también se dieron algunos resultados novedosos. Bueno, lo de Gordon Brown es en picada a esta altura, y los laboristas, pero dice que la novedad de estos comicios ha sido que el ultraderechista Partido Nacional Británico ha conseguido arrebatar un escaño al Partido Laborista de Brown. Es la primera vez que un partido que ha pedido la prohibición de entrada para los inmigrantes obtiene un escaño en unas elecciones de ámbito nacional. Sí, esa es una de las marcas de estas elecciones europeas, que también tuvo en Holanda quizá la mayor victoria de un partido de extrema derecha, el Partido por la Libertad, del diputado Geert Wilders. Contrario a la inmigración y muy crítico del Islam, logró un resultado considerado impresionante al pasar del 5,9% de los votos obtenidos en las elecciones legislativas del 2006 a casi el 17% este año, lo que le permitirá por primera vez ingresar al Parlamento Europeo. En www.elections2009-results, si quieren, .eu, pueden tener todos los resultados al instante. Estoy mirando la diferencia del Partido Popular Europeo, del PPE, o el EPP, como lo ponen en inglés en esta página, es grande, ¿eh? Es una diferencia que se amplía. Es claramente la primera fuerza del Parlamento Europeo. Sí, sí, uno mira la gráfica y es grande. 6 días después de la desaparición del vuelo de Air France entre Río de Janeiro y París, ya se recuperaron 17 cadáveres en el Atlántico. Los equipos de rescate informaron que otros cuerpos han sido avistados por los equipos en la zona donde también se recuperó parte de las alas y de la estructura del avión, máscaras de oxígeno y otros cientos de objetos. El avión transportaba a 228 personas cuando en la madrugada del lunes se adentró en un área que en Francia se conoce como el Caldero Negro, a medio camino entre América y África, un lugar dentro de la franja intertropical en la que se formó una tormenta feroz con vientos fuertes, lluvia, granizo y nubes altas de 15.000 metros imposibles de sobrevolar por algún avión. No toques nada. Hablemos de eliminatorias, hablemos de esta doble fecha de eliminatorias que empezó el sábado con el partido de Uruguay 0-Brasil 4 en el Estadio Centenario y que después de todos los resultados deja Uruguay quinto, igual como estaba, pero con Ecuador con los mismos puntos, tiene Uruguay mejor diferencia de goles y Venezuela un solo punto, el próximo rival de Uruguay de visita el miércoles a la noche. Estaba muy lejos, o más lejos diría yo, la posibilidad del cuarto lugar por los resultados que se dieron, sobre todo el triunfo de Chile de visita frente a Paraguay, también ganó Ecuador de visita frente a Perú, el único local que ganó fue Argentina, que le ganó 1-0 a Colombia con gol del Cata Díaz. Sí, señor. Daniel Díaz, uno de los tres defensas del equipo de Maradona. Los partidos para la fecha que se juega el miércoles. Ecuador-Argentina va a las 5 de la tarde. Colombia-Perú a las 8. A las 10 juegan Brasil-Paraguay y Chile-Bolivia. Y a las 10 y media, el último partido de la jornada es Venezuela-Uruguay. No sí. Se van a ver todos, obviamente. Seguro cada país no. Tomará lo que le interese. Brasil tiene 24, Paraguay también tiene 24, pero Brasil quedó primero por diferencia de goles. Chile 23, Argentina 22, quinto Uruguay con 17, Ecuador también 17, pero menos saldo, Venezuela 16 y Colombia también tiene alguna chance, si bien perdió tiene 14 puntos, ¿no? O sea, para el quinto lugar lo tiene para pelear claramente Colombia. El equipo de Uruguay que decidirá Tavares si continúa bien o no en el arco luego de ese grueso error, para llamarlo sí, de en el primer manera. Gol un error muy grueso y en el segundo gol algo que se puede interpretar como un qué del arquero frente sí, al capaz que cabezazo la defensa, de Juan. La defensa es un poco que no lo marcó ninguna de las dos veces que cabeció, sí, cabeció el defensa brasileño. No. Pero en el primero, ¿qué quiso pararla de pecho? No, es una pelota que tiene definitivamente una trayectoria extraña, lo que no justifica. De todas formas, Javier, no rebota en nadie, pero es una pelota que viene tomando cada vez más velocidad y que cuando pica sale más para adelante que para arriba. Definitivamente... Sí, hay un error de concentración o algo. Como empujarla con el pecho, y las manos. Cuando ponen las manos para abajo, como empujarla hacia adelante. Me parece que eso fue lo que se comió. Pero el gesto técnico parece razonable. Tratar de parar esa pelota poniéndole el cuerpo atrás. El tema es que le erra al lugar donde va la pelota. No, pero yo te digo es que al revés. Yo no tengo ni idea, ¿no? Tendría que llamar a Mario Barranca, que tiene más idea para esto. Pero como que al revés, como que la quiso empujar hacia adelante con el pecho en lugar de embolsarla, agarrarla, la pelota. Cosa que hace mucho, Valero. Muchas veces cuando la pelota viene fácil, últimamente se hace mucho. Lo que pasa es que si le erras, te puede pasar que se te meta adentro y te sirve todo el estadio un ratito después largo, además se complica un partido que tampoco fue tanta la diferencia de Brasil. No, pero es que bueno, en realidad si uno mira las situaciones de gol, si hace un ping-pong entre Uruguay y Brasil, es una clara victoria. Es una clara victoria de Uruguay. Tiene muchas más situaciones de gol que Brasil en el partido. Tiene más chances de gol Uruguay que Brasil en el partido. Ya estamos mirando de reojo las eliminatorias de la CONCACAF, el hexagonal final donde un gran triunfo del Salvador lo puso en zona de clasificación directa y sacó a México de la zona del repechaje. El equipo a Mauricio Funes. En este momento, exactamente, el equipo del presidente que acababa de asumir con una victoria importantísima de local 2-1 ante México que lo pone en zona de clasificación. México en este momento está quinto, tiene 3 puntos, uno menos que Honduras, que en este momento es el que estaría jugando el repechaje contra el quinto de Sudamérica. No me da el ping-pong ese, después lo vemos junto, no me da el ping-pong. Me da en todo caso un 5-5 si querés, pero que tiene más chance de gol Uruguay, clarísimo. No me da. 5 grados de temperatura, Montevideo. No toquen nada. 5 grados de temperatura tenemos en este momento, la máxima para hoy 15 grados, banco de niebla y neblinas matinales, hubo hoy bastante, sí, en la mañana, para el martes 9, 7 de mínima, 15 de máxima, aunque hoy también era 7 de mínima y tenemos 5 en este momento, muy húmeda la mañana, 98% de humedad. ¿Qué dice la gente de W Underground al respecto del clima y lo que va a pasar en las próximas horas? No hay más que 15 grados en las máximas de los próximos días, ¿eh? Bueno, W Underground tiene mañana un día soleado con 17, pero una mínima de 5, frío, sin probabilidad de lluvia, por lo menos hasta el miércoles, el jueves, en las primeras horas del día. No toquen nada. No toquen nada en campaña. Estuvo con Mujica en la Plaza Matriz, con Luis Alberto de la Calle aquí en Quibón. Vamos a compartir los informes en un ratito nada más. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió desde el miércoles a la noche hasta el viernes a la mañana. Esas horas en donde Daisy Tourné dejó de ser la ministra del Interior del Uruguay. Una renuncia que, según las versiones, si se toman de un lado o de otro, fue pedida por el presidente o pedida por Daisy Tourné. Lo cierto es que ellos dos son los que saben lo que pasó en esa reunión en Suárez aproximadamente al mediodía. La reunión había sido pedida en la mañana. Usted también sabe, Macro, usted también. A las 8 de la mañana. Usted sabe y se lo va a decir a la gente. Te lo vamos a estar diciendo. Qué lindo queda eso, ¿eh? Yo no puedo saber más que Nin que habló con Vázquez. Yo no hablé con Vázquez. No hablé con Tourné tampoco, le puedo decir. Nin tampoco sabía nada. Dijo las dos versiones, dio. Sí, pero ayer lo vi en la tele, le dijeron, bueno. Sí, pero la primera versión, la segunda versión sonó a que lo habían relajado por la primera, ¿no? Ayer, a que lo habían apretado un poco por haber dicho que Vázquez pidió la renuncia, entonces dijo, bueno, no sé. Se le escapó una verdad inconveniente. Claro. Ayer en la tele lo vi diciendo que le preguntaban, entonces Vázquez le pidió la renuncia. Sí, señor, dice. Y después le preguntaban, pero ¿renunció Tourné o Vázquez le pidió? Ah, no sé, dice. Sí, lo que pasa es que acabá de contestar, Y pasaron cosas en esas horas. Entre medio pasaron cosas como el enojo del Partido Socialista, el enojo de algunos del Frente Amplio que decían no se puede dar dos versiones sobre un hecho. Si la versión oficial es que la ministra renunció, es a la que está en presidencia. Ay, no se puede hacer más esto los viernes. ¿Qué pasa con los viernes del Frente Amplio? Es tremendo. Esto es del 2006, Mire que desde el 2000, desde que los primeros en darnos cuenta de esta tendencia. Sí, tremenda tendencia de los viernes de tarde generar hechos una políticos. Bomba. Tienen una bomba por viernes de tarde. Es tremendo. Incluso algunas veces amagaron con bomba de tarde los viernes de tarde que no se concretaron. Pero bueno, sí, los viernes de tarde es como que les gusta. Mover la escena política. El avispero, alborotarlo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso nos llevó a todos a trabajar un poco más el viernes, a usted también, me imagino. No, a mí me importa tres carajos, que hagan lo que quieran los viernes. Yo el viernes ya estoy, es un fin de año, mami, el viernes. No. Corte columna deportiva a las 12. Y bueno, si llego, sí, estoy un poco. Sí, se lo escucha un poco afectado. No, le digo que si corta la columna deportiva el viernes a las 12, para usted ya está. No importa. Ah, claro, ahí se termina. Está, sí, pero sí. Para nosotros casi que también, pero a la 1 de la tarde recibimos una llamada del Ministerio Interior, conferencia de prensa, recibió el sueco. Y ahí ya está, se terminó lo que era vacaciones de viernes, se terminó. No sé, yo estaba viendo el tenis, ¿no? La verdad que, o sea. Lo felicito, por Federer. Gracias. Comprobé ayer que puede ser tan aburrido un partido de tenis como la Fórmula 1, haciendo zapping, igualito aburrido a las dos cosas. Lo sacamos adelante. El partido de tenis y la Fórmula 1, igual de aburrido ayer, el triunfo de Button como el de Federer. Bueno, no va a comparar, ¿no? Bueno, sí, ninguna de las dos cosas tenía ninguna emoción, eso se puede comparar, ¿no? Bueno, está, usted mira las cosas por emociones. No, le digo, también, a veces que esté parejo o algo le genera un poquito más, ¿no? Que algo que está definido. Lo único que le gusta a usted del deporte es la emoción. Pero le hubieran dado... usted puede ir a ver una carrera de galgo, por ejemplo, que es emocionantísima. Si termina parejo, sí. Ay, si termina parejo, usted es bueno. Lo bueno es dependiendo de cuál parejo. No, le agrega cierta cosa que sea parejo. Esto le podían haber dado el trofeo a Federer antes de arrancar y lo mismo, ¿no? Era un trámite nada más. No, como un trámite, señor. ¿Cómo? Me haga hablar. Estoy con viene columna deportiva después de las 11 de la mañana. Tiene eliminatorias. Vamos a estar analizando Federer. Cada uno de mis síntomas a ver si tengo la porcina o es una. Los Lakers, los felicito también. 2-0 se pusieron ayer. Tengo un fin de semana deportivo redondo. No tengo nada. Nada más que le avisó a la gente, entre los que me incluyo. Hay gente que lo sigue, Darwin, y yo soy uno de los que lo sigue, que el viernes jugaban los Lakers. De noche. Eso dijo el viernes. Sí. Yo día me enloquecí buscando... No, jueves y domingo. No, dijo el viernes noche tengo Laker, pero bueno, es eso que le pasa. ¿Esto? Sí, le pasa a usted a veces, ¿no? Tengo esos problemas, sí. Usted sospecha que... habíamos jugado el jueves. Claro, era raro, pero bueno, si usted dice Darwin... No, lo habré dicho sin pensarlo, digamos, ¿no? ¿Sospecha que está con la gripe porcina, Darwin? Yo creo que sí. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar haciendo una encuesta ahí, a ver... Está bien. No se olvide que da subregistro, nos dijo Vaso, ¿no? Subregistro clínico da por momentos. ¿Qué? O sea que hasta un resfriado común, que parece un resfriado común para un médico, puede ser finalmente una gripe A. Yo creo que la tengo, sí. Yo me siento a propósito, me dicen que acá Canal 10 después aclaró que el Varela no era. Yo lo vi cuando arrancó el informativo y había dicho que el Varela era. Nosotros, el que tenemos confirmado es el latinoamericano, y el colegio inglés decide hoy. Pero habría otro cerrado. El colegio cerrado por lo menos por una semana, por unos días, por tener varios casos, o por lo menos dos casos de gripe A, ¿no? Ah, mire usted. Sí. ¿Conoce a alguien de latinoamericano? ¿Ha estado cerca de algún niño, adolescente que vaya al latinoamericano? Son raros los que van al latinoamericano. ¿Qué tiene que ver? Son botijas raros. Es una colección de free en latinoamericano. Es raro, ¿eh? Todo friki son. Ahí en la casa de Echevarría, ¿sabes, no? Ya, sí, al lado de la Francia. Sí, sí. Ya desde la... Pero no importa que sean no sé raros. Si siguen usando las túnicas esas marrones. Gente rara, la verdad. Claro, el tema acá es si toda la gente que conozco que fue latinoamericana es gente rara, usted sabe. Es impresionante. Y por eso son más proclives a la gripe A, dice usted. Y sí, claro. Sí, evidente. Bueno, yo estoy ahí, ¿eh? Vamos a ir viendo. ¿Qué síntomas tiene? ¿Eh? ¿Síntomas de gripe común? De gripe de y sí, son iguales los síntomas, claro. Bien, por eso, bueno, pero puede ser, ¿eh? Debería analizar. Pues, no, que voy a analizar. No, si la tengo, la tengo. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Capaz que está todavía en el periodo de poder tomar Tamiflu, el remedio. No, ¿qué Tamiflu? Sale 1000 pesos. No. Si la quedo, la quedo. O sea, acá es... Con el ticket de la mutualista no le va a salir. Si no está para mí, no está para mí. Ah, sí. Voy al Caspu, sí, a buscar un ticket. Hágame reír. Darwin, ¿qué tiene para hoy, además de su posible gripe A? Bueno, estoy pensando en morirme al aire. Vamos a ver si sale, ¿está? Perfecto. Estoy preparando eso. Lo escuchamos 9 y 10, Darwin. Cuídese, hay 5 grados, hace frío, ¿eh? Nos vemos, Borre. Chao. Nos vemos, Darwin. Le rompimos el culo al sueco, Borre. Hasta luego, chao. No lo pude relatar. Comite con el sueco ese, Borre. Chao. Uy, perdió con Dinamarca, Suecia. Sí, no me Suecia está muy jodido para ir al Mundial, ¿eh? Terrible. Uruguay. Peor que Uruguay. Con Dinamarca de local, señor. Sí, hace 60 años que no perdimos. El clásico de Escandinavia, señor. No, un desastre. Lo escucho 9 y 10. Chao, chao. No toques nada. En la mañana tomé la decisión de presentarle al señor presidente de la República mi renuncia indeclinable, la que el señor presidente, luego de haber tenido una conversación con él, aceptó. Fue un suicidio. Esta fue la expresión de una alta fuente de presidencia para explicar la dimisión de Daisy Tourné como ministra del Interior. Una de las sensaciones que recorría el Poder Ejecutivo el viernes. Para el presidente Tabaré Vázquez, el viernes fue un día complicado. Tuvo que llamar de urgencia a Ginebra a Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo, para decirle que iba a asumir la cartera del Ministerio del Interior al regreso de su viaje. Mientras colocó a Víctor Rossi, actual ministro de Transporte, como ministro interino del Interior. En 4 años de gobierno, Vázquez había manejado el Ejecutivo y sus cambios al ritmo que él quiso e impuso. Pero esta vez no le quedaron opciones. Después de oír y ver las declaraciones de Tourné el 3 de junio en la Casa del Pueblo, decidió que la ministra debía dejar el cargo. ¿Qué es lo que dice la derecha? La ministra es una desequilibrada, además de lesbiana, además de tener 18 amantes, además de vivir en Facebook y en Funfun borracha, logra dar una imagen de caos, de que nadie dirige, porque si la loca está loca y además en pedo, ¿cómo va a dirigir? Que no debatimos en serio, porque el Parlamento da vergüenza con los niveles de discusión, que me perdonen mis compañeros, pero da vergüenza con los niveles de discusión ramplones, da vergüenza que una señora legisladora vení, y que otra señora legisladora de nuestro Frente Amplio le grite, conchuda. Luego de emitidas estas declaraciones el jueves a la noche en el informativo de Canal 10, Tourné decidió hablar con el presidente. Llamó a Vázquez el viernes a la mañana para pedirle una audiencia. Pero aquí hay dos versiones, como manejábamos en titulares. La primera, que fue Vázquez el que le pidió la renuncia en esa charla que tuvieron a las 11:30, a las 12 del mediodía. Así lo confirmó el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa ayer a Canal 4. Yo hablé con el presidente temprano en la mañana sobre estos acontecimientos y el presidente me dijo que ya había hablado con la ministra y la había convocado para hablar con ella en su oficina, en su despacho. Yo creo que el presidente se movió muy rápido y le pidió la renuncia. Pero es un tema que no hace a la cuestión de fondo. no hace a la cuestión de fondo, pero sí de forma y de problemas, por ejemplo, Lenín Noboa y el Partido Socialista. La versión oficial de Presidencia, la que dio Presidencia el viernes, era la misma, obviamente, que la que dio Daisy Tournay en la conferencia de prensa, ¿no? Claro, en el día de la fecha, la señora ministra del Interior, maestra Daisy Tournay, presentó renuncia indeclinable a su cargo. Al aceptar dicha dimisión, el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, dispuso a designar al ministro del Interior, doctor Jorge Bruni, y después explica. El tema, me parece, es que formalmente un comunicado de la Secretaría de Presidencia, más allá de que la situación hubiera sido otra, o sea, que Vázquez le hubiera pedido, eso sí. No es un acto oficial, claro. Eso es un acto personal. Lo oficial es que Daisy Tournay presenta la renuncia y que el presidente se la acepta. Claro, porque además todos tienen firmada su renuncia. Esa es la dinámica de Vázquez con los ministros. Todos tienen firmada su renuncia y es Vázquez el que decide si la hace efectiva. Es otro detalle de forma, pero que se da en este gobierno. El Partido Socialista ayer tuvo su reunión del Comité Central y decidió respaldar a Daisy Tournay y además señalar que fue ella la que pidió la renuncia. Claro, decir que se hizo cargo con total responsabilidad, tomó la iniciativa, dice el Partido Socialista, de presentar renuncia al cargo de ministra del Interior ante el compañero Tabaré Vázquez, presidente de la República. O sea, el Partido Socialista reafirma la versión inicial dada por Daisy Tournay de que fue ella la que, frente a los hechos que sucedieron el jueves de noche, básicamente la difusión de lo que había pasado el miércoles, decidió que tenía que renunciar. Más allá de ser un tema de forma, podrían haber unido los criterios, ¿no? Lo cierto es que Novoa, lo que dijo, está dicho, lo que acabamos de decir, él cree que fue Vázquez y habló con Vázquez, es el vicepresidente de la República. ¿Cuáles fueron esas famosas declaraciones? Seguramente muchos las escucharon. ¿Dónde se dieron? Bueno, las declaraciones Tournay las realizó el miércoles a la noche en una actividad de la Juventud Socialista en la Casa del Pueblo. Allí había un móvil en vivo de Canal 10 que emitió un fragmento de su discurso. En esos minutos emitidos el miércoles no hubo nada extraordinario. O más bien, nada más allá de un discurso encendido de la ministra. Sí extraordinario para los demás, porque la ministra cantó, pero bueno. Era un discurso más. Ni siquiera era un discurso, era una charla en una actividad. Lo cierto es que la periodista Andrea Tavares, que estuvo en la actividad, se escuchó todo lo que dijo Daisy Tournay a los jóvenes socialistas y bueno, se encontró después con una bomba entre sus manos. Armaron un compacto para el día jueves en el informativo y mostraron más de lo que había pasado allí. Yo quiero polemizar con la derecha, pero que hagan una propuesta, por Dios. Quiero sentarme acá, y que venga el cookie, acá. Y me diga, cuál, bueno, en la tele, en donde sea. Acá no entra ni cagamos. Pero quiero debatir, que es lo que no hacen. Se le escapó a Hierro de Burro, que es. Se le escapó que lo que él tenía un eslogan, punto, tolerancia cero, lo tiene colgado por todo el Montevideo. Cuando le dijeron lo que es, dijo, es un eslogan. Dijo la verdad el tipo. Tournay se había confrontado con la oposición muchas veces, pero nunca se había ido tanto de tono. Lo cierto es que la campaña la desbordó, se dijo a No Toquen Nada desde Presidencia. Así lo entendía Vázquez y su entorno, así quedó demostrado. Incluso Vázquez pensaba ya en cambiarla, en sacarla del cargo el 28 de junio. Claro, el movimiento era mucho más leve en ese caso porque Daisy Tournay podría integrar, lo dijo aquí en No Toquen Nada, la plancha del Partido Socialista. Claro, era un cambio de ministro sin consecuencias políticas. Ninguna. Porque iba a estar avalado por el tema de que si quieren hacer campaña no pueden seguir como ministros. El Ministerio del Interior es el blanco preferido de toda la oposición, de eso no queda duda, sí. Incluso de buena parte del oficialismo. El Gutiérrez Fernández Budoro tuvo discusiones fuertísimas con la ministra o la ex ministra del Interior. Había que demostrar mucha mesura para llevar adelante una buena gestión y al mismo tiempo afrontar los golpes de la campaña. Tournay no la tuvo. Un gran pensador de la democracia y la política como es Max Weber. Max Weber decía en uno de sus trabajos que hay tres cualidades que un político o una política debe tener. Pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. Yo debo reconocer que me ganó la pasión, como suele sucederme, como me ha sucedido siempre en la vida. Ahora apelo al sentido de la responsabilidad que también tengo. Esto decía Daisy Tournay el viernes en esa breve alocución que dio sin preguntas para renunciar. Esa pasión la desbordó, reaccionó ante todo y ante todo se abrió demasiado frentes, eso es obvio. Es cierto que la oposición se aprovechó de esta situación, es cierto que jugó a desequilibrarla, pero lo logró demasiado rápido y aplaudió el otro día la decisión del presidente Tabaré Vázquez, decisión que reclamaban hace tiempo. que la ministra se ha equivocado tanto que no tuvo recato, no tuvo prudencia, terminó disparando en la última jornada no solamente contra candidatos de la oposición, sino también contra toda la Cámara de Diputados, contra su partido. Bueno, era imposible que no se diera esta renuncia, se ha perdido un tiempo enorme. Bueno, marca el fracaso del gobierno del Frente Amplio en la gestión de seguridad. Nosotros hace 7 meses que le sugerimos al presidente que la remueva, no solo porque su gestión no era buena, yo creo que lo que ella mostró en los últimos días fue que estaba sometida a esa gran presión que es el ministro del Interior, y que no tenía el equilibrio emocional para estar en un cargo de tanta importancia. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Escuchábamos a Bordaberry, a Larrañaga, precandidato del Partido Colorado y del Partido Nacional, respectivamente, pero si no escuchaba a cualquier precandidato de la oposición, más o menos era lo mismo. Debió ser mucho antes y la desbordó la campaña, además de todos criticar la gestión de Daisy Turner. Es el segundo ministro de este gobierno que se puede decir que cae, vuelve a ser un ministro socialista del Ministerio del Interior. Y hay una ¿Cuál es el primero? ¿El caso de Díaz? Sí, ¿no? Díaz. En cierta pero forma también es una renuncia por desgaste, ¿no? Sí, pero Díaz, como Azucena Berruti, le habían dicho al presidente que querían estar un solo año al frente, y el presidente les iba extendiendo ese plazo, y con esa idea, sí, está bien, después la gestión fue muy criticada, tenés toda la razón, y era de un momento a otro, pero Díaz ya había dicho que quería estar solo un año, o sea que era una salida de la política. Además, es tan diferente que Díaz se va de la política, Díaz se va a su vida, puede estar como militante, como militante del Frente Amplio, pero se va de la política, no tiene ningún interés posterior, así como a Susana Berruti, que la fueron tironeando, y era con una tranquilidad. Vázquez lo decidió tal día, lo publicaba en Presidencia tal otro, anunciaba cuando quería. Esto está claro, que sacudió las decisiones de Vázquez del gabinete, es la primera vez que le pasa. Es, ¿no?, más un fusible que salta, es verdad, y hay una novedad en la designación de Jorge Bruni. Por primera vez en el gobierno de Tabaré Vázquez, el ministro del Interior no va a ser de su sector, no va a ser socialista. Bruni es un frente amplista independiente que sí cuenta con una confianza importante de parte de Tabaré Vázquez, pero no es un dato menor que no sea socialista y que no sea de ningún sector, porque esto también demuestra que el hecho de ocupar el rol de ministro del Interior es un cargo especialmente riesgoso, complicado, por lo menos en este gobierno, y que podría generar un desgaste político importante para cualquiera que lo pudiera agarrar. Recontra jodido, porque es de 24 horas permanente. Creo que el otro 24 horas ha sido atención permanente, salud pública, ¿no? Que tiene esa carga, pero el Ministerio del Interior es un cargo mucho más político que los demás. Se había dado largas gestiones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno del Partido Colorado con Stirling, ¿no? Que duró 6 años. Ministros que, claro, pasó que trascendieron periodos de gobierno. Tuvo hierro también, en fin. Y se tomaba también como trampolín. Lo cierto es que según cómo uno haga gestión y cómo se vaya. En la izquierda parece ser todo lo contrario. Sí, más un agujero en el piso que un trampolín. Veremos qué hace Daisy Turner, que no ha dado más declaraciones que la del viernes. Seguramente vuelva a la banca de diputados, que es su banca, que le pertenece en el Partido Socialista, y después hacer campaña porque dijo que iba a estar luchando por un segundo gobierno del Frente Amplio. Se está convocando por distintos medios electrónicos a una concentración hoy a las 3 de la tarde en la puerta del Ministerio del Interior. La convocatoria dice textualmente: los policías, sus familias y todos los que se sienten identificados con nuestra ministra Turner, nos encontramos para hacerle el aguante. Corre la bola por SMS, por Facebook, por teléfono, boca a boca, para devolverle el apoyo que ella nos dio a los policías. Corre la bola. Esta es la convocatoria que está circulando para hoy a las 3 de la tarde en la puerta del Ministerio del Interior. No toquen nada. No entiendo cuál es el problema, dice este mensaje de texto al 9390 NT. La ex ministra dice la verdad y se enojan, hay que sacarse la máscara y decir las cosas. Similar comentario tienen Caro y Lola. Hola, varias cosas, todo bien con el alejamiento de la ministra, pero todo lo que dijo, esas palabras a veces se dicen en el Senado, las mujeres del Senado hablan así, esto está muy mal, los hombres del Senado se agarran las trompadas, eso es todo lo que está mal, mal ella y mal todos, pésimamente mal, todas sus gestiones y a los otros ministros también. Se creyó una amazona, dice acá Lola. La verdad es que a mí me indignó un poco el tema del pedido de renuncia de Daisy. Como votante de este gobierno me molestó bastante la actitud del presidente. Creo que nada de lo que dijo la ministra en ese famoso discurso fue mentira. Repito, nada. Resulta que ahora nuestros políticos se enojan porque se diga que no hay debate y que el Parlamento da vergüenza. Y lo que es peor, el presidente los apoya. Es solo mi opinión, dice Carolina. Pero un problema de forma grave, ¿no? Me parece que está más en el contenido que en la forma de lo que dijo Daisy Turner el problema. Ella estaba ya consciente, digamos, desde que está en el cargo... No, pero especialmente en este problema. No, tener sorpresiva o sea, a la forma, en que vos podés decir que no hay debate de diferentes formas, o que el debate del Parlamento es malísimo sin tener que repetir las malas palabras que se dijeron así, de la manera que lo hizo. A eso iba... Claro, pero ahí entramos en el tema de por qué es mujer y dice malas palabras a la cuestión, y después los hombres que dicen... Me parece que ese no es la cuestión fundamental, que la cuestión fundamental es que ella está en un cargo especialmente sensible, claro, y que no podía de ninguna manera en este momento exponerse de esa manera y agitar el debate de esta manera, y que ese fue su error político, claro, y que no fue la primera vez. Que ya le había advertido el presidente de la República, por lo menos sugerido, por lo menos estaba esperando. Exactamente, que no pasara darle, un blanco fácil de golpes políticos a la oposición. Me parece que ese es el error de Daisy Turner. Sí, pero además creo que un ministro con ese lenguaje, hombre o mujer, en la televisión, más allá de lo que diga que es verdad, pero no seamos ingenuos. Lo que dice la calle Larrañaga, Bordaberry y Vázquez en privado no es lo mismo que lo que dicen en público. Tampoco los periodistas. En todo caso pueden fingir una situación de diálogo en privado, pero si saben que hay una cámara, obviamente acomodan su discurso. Acomodás el discurso, acomodás el tono, acomodás las formas de cómo vas a hablar, no hablamos igual nosotros. Pero no sé si eso es hipocresía, creo que no. Es manejo consciente de cómo circulan las cosas. Hay manejo social, hay manejo político, y en este caso manejo político. En un cargo político muy fuerte, el decirle burro directamente a un candidato, o la calle que se le escapó acá no entra ni cagando, y demás, son detallecitos, es cierto. No hacen a la cuestión, no son de fondo. Claro, pero son patinadas políticas, claro, que es cierto que en ese cargo en particular pueden volverse muy costosas. Todo lo marca el contexto, los momentos, la cantidad de veces que Turné se pudo haber ido. Turné ya no participaba en actos, lo había dicho aquí. Había achicado. Había achicado la participación en actos por la campaña de Astori también. Yo lo de mujer lo discutí el fin de semana, lo discutí con colegas a los cuales quiero, respeto mucho, me decían, influyó. Yo creo que en algún punto poder influir para la sociedad tener una mujer con poder, pero creo que Daisy excedió eso incluso, porque lo de Amazonas que dice acá, si yo hubiera visto, no sé, ¿quién es el ministro interino ahora? Rossi. Si yo voy a Rossi de fajina, todo de negro, arriba de un caballo, pasando revista a los coraceros, también me impresiono. Capaz que soy un conservador. No sé. Yo me impresiono especialmente teniendo en cuenta la trayectoria del Toto Rossi hasta el momento. Pero está claro que... Te impresioné con la imagen. Tuvo un estilo particular de llevar el Ministerio del Interior, que le dio muchos réditos en muchas cosas, pero que también la ponían al filo de la cuestión. Y eso es un precio que al final se terminó pagando. Si es solo la ducha... Si es solo el caballo, si es solo el léxico, si es solo la confrontación directa con la oposición, pero si es todo, y en campaña hay momentos en que la oposición tiene el blanco fijo en ella. Yo lo dije acá y se enojó la ministra. Decía, yo no soy el enemigo de la oposición. Apenas arranqué el copete cuando la presentamos en la nota. ¿Cómo no? Era un enemigo común, pero no solo la oposición de Lutero Fernández Huidobro, que hoy a la diaria le dice algo así como que era un proceso inevitable. O sea, tenía muy poca gente que la acompañó adentro y mucha que le pegó de adentro mismo. Está claro que era un vaso que estaba prácticamente lleno y que no soportaba muchas más gotas, y que en el contexto y en la forma en que se dio la situación se puede decir que no fue necesariamente la gota que derramó el vaso, quizá la sexta línea de bombeo que derramó el vaso, porque fue un baldazo bastante grande. Sí, fue grande, y más por los tonos y la forma del presidente, creo que ver ese discurso lo deben haber impresionado un poco. Pero son las 9 y tenemos titulares. No toques nada. Noticias a las 9 en No toques nada. Hay dos colegios cerrados en Montevideo, al menos por algunos días, por casos de gripe A. El Colegio Latinoamericano suspendió las clases por una semana después de confirmar varios casos de la enfermedad entre sus estudiantes, y así lo comunicó en su página web. En la región los casos se multiplican. En Argentina, por ejemplo, los confirmados llegaron a 215, hay 22 escuelas cerradas y por primera vez hay 3 escuelas públicas cerradas en Argentina. Acá el fenómeno comenzó igual que en el vecino país, con escuelas privadas. Una es la que ha dicho el nombre, Latinoamericano. Ya les contamos que el Varela, si bien el 10 lo dijo, ayer se corrigió y no era uno de los que está cerrado hoy, que el Colegio Inglés en su página web ha dicho que al momento, si bien tiene 2 casos, no ha cerrado sus puertas, y hoy de mañana recibía a los alumnos de manera normal. Se reunieron obviamente todos con Salud Pública, en el caso del Colegio Inglés dice con Raquel Rosa, la directora de Epidemiología. Obviamente todos tienen contacto con Salud Pública, que no está obligando a cerrar, pero que sí, bueno, en las reuniones, si hay muchos casos, junta la recomendación con el colegio y aprueba esa idea. Un total de 25 casos en el país, 24, perdón, en la información de ayer a la noche, de Salud Pública, que sigue contando caso a caso, creo que por unos días más.

La izquierda europea sufrió ayer un duro golpe en las elecciones para el Parlamento Continental. Los ciudadanos que acudieron a las urnas otorgaron claramente su confianza a los partidos conservadores que detentan el poder en la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Además, solo 43,39% de los europeos decidieron votar, lo que representa un nuevo descenso de 2 puntos respecto al mínimo histórico de 45,5% del año 2004. La derecha se mantiene sólida en Alemania y se reforzó en Francia, Italia, Reino Unido y Polonia. El Partido Popular Europeo volverá a ser la primera fuerza del Parlamento y el Partido de los Socialistas Europeos seguirá como segunda fuerza, pero seguido más de cerca por los liberales. La gráfica que muestra la página de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, es clara, ¿no? En cuanto a la diferencia del grupo del Partido Popular Europeo, así se llama, Demócratas Cristianos y los Demócratas Europeos, todos unidos están en ese grupo, por eso van a haber dos siglas unidas. Después viene el grupo socialistas en el Parlamento Europeo, bastante más atrás, ¿no? Perdiendo pie, además, con respecto a las elecciones anteriores. Y el grupo de Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha crecido con respecto a la elección anterior, se ubica un poco mejor y de esa manera también le quita protagonismo a los socialistas en Europa. No toquen nada. Vamos a tener columna deportiva hoy con el tenis, el básquetbol internacional, el básquetbol local que volvió con el metro y obviamente con las eliminatorias. Uruguay quedó quinto, comparte la posición con Ecuador, pero por diferencia de goles está mejor ubicado. Hoy, claro, una diferencia jugando de 11 goles a favor de Uruguay en el saldo, más allá de la igualdad de puntos. Bien, hoy estaría, y eso que le hicieron 4 otro día, hoy estaría jugando frente a Honduras, es el rival, ¿no? Exactamente. Porque es el cuarto, sería el cuarto de la CONCACAF, hoy estaría jugando frente a Honduras. Exactamente. Costa Rica, Estados Unidos y El Salvador son los clasificados directos. En este momento Estados Unidos y Costa Rica están prácticamente adentro. Honduras sería el clasificado al repechaje. Y en este momento México y Trinidad y Tobago están quedando fuera en el hexagonal. ¿Qué año para México? Terrible. No lo digo, la gripe. No, pero tiene una cantidad de tragedias más allá del narcotráfico y el fútbol, que es el deporte más popular de México, ¿no? Sí, sin duda. Lo podemos preguntar a Gonzalo Delgado. Porque Gonzalo Delgado mira béisbol y fútbol americano como están así. Sí, no hay un deporte más popular que el fútbol en México, seguramente seguro. No. Bueno, Uruguay perdió 4-0, ya lo saben. Argentina le ganó 1-0 a Colombia. Después fueron todos triunfos visitantes que no convenían a la chance de Uruguay. Sí, la victoria impresionante de Venezuela con un equipo fantasma de juveniles que se preparó 20 días. En la altura de La Paz, 1-0 a Bolivia con un gol en contra. Pero estaba el uruguayo Maldonado, ¿no? Giancarlo. Fue uno de los pocos que quedó. Ayer escuché que le hicieron un estudio a cada uno de los jugadores a ver quién podía ir a la altura. O sea que no fue casualidad. Tenía tampoco mejores condiciones. Sí. Chile, que le ganó 2-0 a Paraguay en Defensores del Chaco, un resultado que también cae como un baldazo de agua fría para Uruguay, porque era de los equipos que se suponía que estaban en la pelea directa con Uruguay por el cuarto puesto, pero ahora ya quedó a 6 puntos y el que está 5 de Uruguay en el cuarto puesto es Argentina. Con lo cual resulta difícil imaginar que se lo pueda alcanzar. Además, la victoria de Ecuador también pone en aprietos a Uruguay. No sé, Perú es espantoso en la eliminatoria. O sea, que se podía esperar lo igual. Sí, lo estuvo, ¿no?, empatando en un momento y lo pudo empatar de nuevo con un tiro libre de Vargas, que era el que había hecho el gol del empate de tiro libre, pero la pelota dio en el palo. 2-1 la victoria de Sixto Bisuete, que sigue invicto al frente de la selección ecuatoriana desde que agarró. No toques nada. 15 pasan de las 9, tenemos 7 grados de temperatura ahora en Montevideo, 95% de humedad, amagado con salir el sol, pero ya se nubló nuevamente en Montevideo. Tenemos columna de actualidad y noticias, Darwin. ¡Opa! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! Nah. ¡Está bravo! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! Acá estoy yo para ayudarlo, para apoyarlo, para alentarlo. Usted está ahí siempre, Magro, yo lo quiero mucho usted. No se ponga sensiblero por esto que le pasa ahora. Y porque me puedo morir. Y me gusta ya así decir las cosas que tengo que decir. Yo lo quiero mucho a usted, Macro, ¿sabes? Darwin, primero le voy a aclarar para que se quede tranquilo. La gripe A tratada a tiempo. Además, puede ser benigno y pasar sin siquiera tomar el remedio. Pero tratada a tiempo no tiene por qué ser mortal. Tiene menos letalidad. Ojalá sea de esas, porque yo que la gripe estacional. Tiene ni menos. Ni pienso reportarme, señor. Yo le digo que si tiene... ¡Ni pienso avisar a las autoridades! ¡Moriré de pie! Estaría bueno que se haga el análisis si tiene los síntomas que le parecen. No, para que la sociedad me estigmatice después, para que tener una marita llamándome todos los días, ¿cómo estaba la gripe porcina ahí, No tocaste a nadie hoy, ¿no? No, señor. Yo quiero morir con dignidad. Ayer me enteré de la primera persona que conozco. ¿Sí? Sí, conozco. Yo la vi en estos días. No, no, usted no la vio. La conoce, pero no la vio. No sé si no la vi. A ver, diga. No, no, no, no. ¡Diga el nombre al aire, señor! No, no voy a decir el nombre al aire. ¡No, información! Está en su casa, guardando reposo domiciliario, como le indicaron las autoridades de salud pública. Está ocultando la información. Igual me salió... gente que es fundamental, porque... No, me salió el egoísmo enseguida. Hay que ir con las antorchas a la casa esa del amigo de él y prenderlo fuego. ¿Quién dijo que era amigo? Esterilizarlo. ¿No es amigo? No. ¿Quién? Mujer, mujer. ¿Una fuente? ¿Qué tal? ¿Tiene una fuente con la gripe A? No, no, no hay ninguna fuente. No, no, no, no, no, no trabaja. Una mujer. Sí. No trabaja en periodismo. No. No. ¿Quiere sacarlo? Que sí, estoy muy preocupado, señor, ¿cómo no? Se lo confirmaron ayer y me saltó el egoísmo enseguida, ¿no? Empecé a calcular hace cuánto no la veíamos. Claro, sí. Pero no, no la veíamos hace como un mes y, bueno, tiene un proceso de menos de una semana. Menos mal, pero capaz que yo la vi en el medio. No, que fue contagiada por uno de estos niños que está de uno de los colegios que están que tiene muchos casos, ¿no? Fue que se chupó ni un botija. Bueno, dio la cativa. Por favor, estoy hablando de una persona mayor de nuestra edad. No, bueno, la edad suya no la sé. ¿De mi edad? De mi edad, de mi edad, de mi edad. De su edad. Más de 30 años. Que le fue a hacer notas ahí a los niños y quedó. No, no trabaja en periodismo. No, ¿por qué le va a hacer notas? No tiene que ver con... ¿Usted piensa que yo solo conozco periodistas? Sí, sí, claro. Bueno, yo pienso que todos ustedes no se reúnen con el Petiso Leza, todo no, eso. Bueno, después. Me puedo reunir, no hay ningún problema. Me he reunido muchas veces con Leza. A gobernar el mundo ahí, ¿no? Pero no, no, me reúno con mis amigos. Qué mano chiquita que tiene Leza, ¿eh? Ah, es impresionante. La manito chiquita que tiene Leza. ¿Tiene? ¿Cómo deriva? Yo no puedo dejar de mirarle la manito chiquita cuando sale al aire, señor. ¿Qué quiere que le diga? Tiene mano chica porque es petizo, ¿qué quiere? Sí, claro, pero son muy chiquitas. Son una manito de bebé ahí que a mí me dan ganas de ponerle cosas para ver la escala de las manos, ¿entiendes? Me gustaría que el Petizo Leza, cada vez que sale al aire, agarrara cosas. No puede ser tan enfermo mano. Que mientras estaba mirando un editorial, Leza está calculando a ver si le pone una cosa al lado, ¿cómo sería la proporción? También te gustaría, por ejemplo, que salga con dos frankfurter, uno en cada mano. Así todos nos vamos dando cuenta de qué tamaño son las manos, ¿entiendes? Porque a mí me parece que son... Yo hay momentos que creo que son del tamaño de un jabón de lavarse las manos, ¿no? Pero ya cuando está por la mitad o menos. No sé, no sé. Se usted se las vio de cerca, le dio la mano a Leza. Yo estuve muchas veces con Leza, me he tomado algún café con Leza también. Oy, ¿y cómo agarra la taza? No, ¿cómo la taza le entra en todas las manos? No se me ocurrió jamás mirar eso, Darwin. Muy lindo, la tacita de café es un buen implemento para verle, para escalar la mano de Tesa, de Leza, digamos, sí. O sea, hacerle una escala. Sí, pero no se me ocurrió, le digo en serio, en el momento no se me ocurrió. No, si hubiera estado usted seguro que se le ocurría eso. Claro. Y que le pongan una pelota de tenis, una de ping-pong, así vamos viendo, ¿entiendes? Así todos nos vamos haciendo una idea, porque yo tengo la idea de que eso es chiquitito, chiquitito, chiquitito, pero... Y no sé cómo hace para agarrar, no sé cómo tiene agarre. Manejar no debe poder. Larwin. No le puede manejar, no le maneja, da. Maneja, sí, tiene auto. No le da para el volante, señor. Debe tener un volante finito. Debe tener un volante bien finito, porque si no, no le cierran los dedos ahí en el volante, ¿entiendes? No le parece llega. Que estemos hace 3-4 minutos hablando de la impresión que le causa a usted y la proporción que puede tener las manos de Alfonso. La palanca de cambio debe ser como eso, como los palitos esos para revolver los tragos. Son muy, muy... Así debe ser. Ahora la palanca de cambio de Leza. Tienen un grosor mínimo las palancas de cambios hoy en día, o sea, no... Pero le debe haber sacado la bolita esa que barría, se debe haber sacado, agarrar el cañito, porque si no, mire no que le queda, guaso no cuando entra, quiere. ¿Eh? Mire que es guaso cuando quiere. ¿Pero qué? Señor, me preocupan las manos de Leza, quiero saber qué tamaño bueno, tiene. A mí no me preocupan, a la audiencia tampoco le preocupan, entonces cambiemos de tema. Es lindo Leza para cuando se te queda algo metido adentro de la pileta de la cocina, por ejemplo, y no te dan los dedos para meterlo para adentro. Ahí puedes llamar a Leza. Pero usted ahí lo que necesita... ¡Oh, Leza! Se me quedó acá, se me trancó un pedazo de tomate, podrá creer, no venís a casa y metés la manito esa. Lo que necesita ahí es dedo fino, no chicos, ¿entiendes? Es diferente. Pero Leza te mete la mano entera, hasta loco. Pero necesita dedos finitos ahí. ¿Y no va a tener? Escúcheme, señor, es finito, chiquito, todo, es divino. Bueno, aquí estábamos, en la gripe porcina. ¿Usted tiene sospechas? Yo está mal. Sí, yo la tengo. No piense así. Vamos a ver. Usted tiene que hacerse el examen. Hoy de tarde le mandamos a alguien para ver cómo se hace pero el examen. Pero ni loco le voy a decir a nadie. Ni loco bueno, me voy a dejar hacer examen. Pero ya lo dijo públicamente, si la pública ha tomado datos. ¿Qué datos? Me van a tener que salir con los bomberos acá dentro de mi casa. Ni loco. No, si se queda... Pero yo no quiero salir en la tele con un portador de ese virus nefato. Si la tengo, la tengo. Chao. no quiere que vaya a visitar a su botija. Hoy andaba con ganas de ir a ver a su botija. La verdad es que sería bueno que no se acerque por una foto. Hola, Camilita. ¿Cómo está? Sea una influenza estacional o sea una gripe A, lo mejor es que no se acerque por unos días. Porque... Señor, pero así genera anticuerpo. Sí, bueno. De chiquita, ya la vamos inmunizando. La hacemos fuerte como un roble. Sí, puede ser, pero prefiero que... Hola. Hola, Camilita. Hola. A ver, dale un beso al tío. Ya si le habla así se va a asustar, ¿no? Es un poco asqueante. No importa que se asuste, esto es para inmunizarla, para que el cuerpo de ella empiece a entender que tiene que generar anticuerpo. ¿Entiendes? Yo no quiero que entienda eso, no se preocupe, déjela. Ay, le va, la está criando en una caja de cristal. No, le va a salir no. Tan blanda, no quiero hablar de ella, déjela tranquilo con la vida privada. Salió ayer, estuvo en la feria, estuvo en todo el lado, en la feria orgánica. La feria orgánica, pero la puta. Llévela a una feria de verdad. Llévela a una feria de verdad, señor. No la llevo a la feria. Le está arruinando la vida. ¿Qué está haciendo el Estado que no le saca a esa criatura? Pero si no consume, es simplemente pasear, criatura, un poquito de sol. Señor, por favor. Es que ahí la esperan, la quieren mucho, le hacen regalos. Ay, no puedo creer. Ya sé lo que le va a salir. ¿Sabe lo que le va a salir una de esas veganas que va a pelear contra el asado más grande del mundo? No, no. Le va a no. salir una. Sí, señor, no. Le va a salir una de esas. ¡Cuídela! Bien, Darwin, cuídese usted también, lo principal. Sí, y vamos a ver si puede con esta columna. Actualidad vamos, vamos a ver, vamos a ver qué nos pasa. Vamos a ir probando. Capaz vamos, en la mitad. Vamos arriba, columna, noticias. La parte del medio antes. Vamos, tío, vamos, así me sueno los mocos, además. Dale, vamos. Tiene razón aquí el oyente que manda mensaje de texto que si usted fuera fiel a lo que propone se tendría que autoinmolar. En estos momentos, Darwin. Yo soy fiel a lo que propongo hasta que yo soy yo la víctima. La víctima. La sí, posible señor, víctima. Claro. Está bien. Bueno, vamos arriba. Claro, ¿verdad? Que esta gente que se cree que era, yo la, y lo escuchan, lo siguen y saben lo que usted dice. Están pidiendo el la señor, columna. Yo nunca dije que se la autoinmole de la persona que lo hizo. Digo que todos nosotros tenemos que ir a inmolar al que tiene la gripe porcina. Ah, es cierto. Y bueno, está, entonces sigo la coherencia. Encuéntrenme si son brujos, giles. Estoy bien escondidito, ¿qué se piensa? Darwin, salida, ¿qué tenemos de actualidad de noticias para arrancar, para comenzar? Bueno, le voy a pedir. Darwin, escucha una cosa, pero no tenemos por qué escucharlo directamente en el tubo. Pero yo no controlo mi tos, carajo. Está bien, pero por lo menos sáquese. ¿Qué tiene uno? ¿Qué quiere que me saque? Un teléfono de estos inalámbricos, tienen modernos. No, con el cable. Señor. Con el cable, bueno. A mí no, yo no confío en los inalámbricos. Ahí hay algo que. Sáquelo. Ahí, con los inalámbricos te pinchan el teléfono mucho más fácil. Bueno, no sea paranoico, que no empiece. Pa, sí, me voy a regalar así con la CIA, ¿no? Pero ves que usted ni siquiera aleja. Yo no me regalo con la CIA, no sé qué. Ni siquiera aleja el tubo unos centímetros, lo hace sobre el tubo. Sí, claro. ¿Y cuál es el problema? Y es un poco asqueante, ¿no? Sí, es un poco asqueante, pero cuando alguna de las viejas del comen venía a pedir para hacer una llamada, ¿sabe cómo disfruto? Pero sí, hágala nomás. Y lo veo a los gérmenes ahí, agachaditos. Esperándolas. Se va a saltarle a la yugular. Noticias, Darwin. Bueno, ¿usted sabe cuándo empezó exactamente la suba del precio de los cigarros? ¿Cuándo empezó exactamente sí. a regir esta nueva suba de impuestos? Que sale 58. Y la semana pasada, aunque el impuesto rige desde hoy, creo, ¿no? Ahí está. Ahí va mi pregunta. ¿Usted que es periodista? ¿Qué pasó con los 13 pesos por cajilla que ya se empezaron a cobrar a partir del viernes? ¿Están ahorrando para los impuestos que les cobra el gobierno por anticipado? ¿Qué ya están haciendo? No sé, usted sabe que no soy consumidor, no sabía que le habían subido ya de pique. Así. Claro, averigüe eso. Porque son muchos esos 13 pesos. Sí, sí, lo que hay que averiguar es las tabacaleras hacen lo que quieren, Darwin, con usted. Pero no es las tabacaleras. No, no. Son los kioscos, señor. Ah, bueno, no sé. Usted dice que los kioscos subieron antes el precio que las tabacaleras se subieron a ellos. El jueves y viernes ya estaban cobrando todo. Y también hacen lo que quieren los kioscos, no está regulado. Es un mercado libre de competencia. Tienen un precio que les da la tabacalera y después creo que lo pueden subir. Debe tener un precio de referencia. Todas las empresas no se dejan que los kioscos pongan el doble. Seguro, y por eso le estoy diciendo. Uh-huh. ¿Y entonces? Lo que hay que averiguar es cuál kiosco se pasó de vivo. ¿Cuánto? No, si los kioscos le pagaron esas cajas de cigarros que vendieron del viernes al lunes a 45 pesos, digamos, o sea, las facturaron, las vendieron como si fueran de 45 y uno las compró a 58. Porque, ¿qué pasaba? Pasaba que en algunos kioscos a uno le vendían de 58 y a otro de 45, ¿entiendes? Sí. Otro kiosco de 45. ¿Eh? Ahí hay una noticia, señor, ¿eh? Y algunos que se anticiparon de vivo. Se la dio la noticia, Darwin. ¿Qué más quiere? ¡Que investigue, señor! Pero ya lo investigó usted, ya lo investigó usted. ¿Qué os quiero? Que alguien se hizo millonario con eso. Bueno, millonario tampoco en 3-4 días se va a hacer, pero el libre mercado. Bueno, pero piense que en 3 días, ¿cuánto? Libre mercado, libre competencia. Vieron que estaba la noticia en los medios de que se subían los impuestos. Claro, sí. Todavía no estaba claro cuánto las tabacaleras iban a subir, porque pueden transferir lo que quieran de ese porcentaje al cliente. Y aprovecharon y subieron el precio antes. Supongamos que en un fin de semana le compran 200 cajillas de cigarro. Y el tipo hizo $1,000 a él. Estuvo todo el fin de semana calculando, ¿no? No, capaz que no. ¿Sabe qué? Pegándome la cabeza a otras paredes. Sí, lo que pasa es que no hay mucho más para investigar que lo que usted mismo me está diciendo, Darwin. No, ¿en serio? Y yo qué sé, habría que averiguar si las tabacaleras alguna toma medidas con algún kiosco, cuándo es efectivamente que le subieron el precio. Me parece preocupante. Capaz que algún importador lo subió. Mi inquietud le parece una pelotudez. No, está hablando de las tabacaleras nacionales e importados, todo lo mismo. Yo le estoy hablando del kiosco. Yo más del kiosco no llego. Vio que mi cabeza llega hasta el kiosco. Más que eso. No, le digo, yo tengo cerebro de kiosco. Los cigarros... Cerebro de almacén tengo yo. Usted me saca, empieza a hablar. Estoy hablando de los cigarros típicamente uruguayos. Multinacional, el libre mercado. Yo qué sé eso, señor. Yo le digo el kiosco. Lo que yo le quiero decir es: ¿estaban todos los cigarros subidos de la misma manera? ¿Todas las cajillas, todas las marcas? Sí, claro. Claro, eso es lo que quería preguntar, porque ahí es que el kiosquero de vivo con todas. Ahí capaz que no fue una tabacalera que subió antes y hizo la... Pero era hoy que subía, ¿o no? Sí. Ah, por eso. ¿Y entonces? ¿Qué negocio con eso? Y usted compró, Darwin, ¿qué quiere? Yo compré como un gira 58. ¿Y qué quiere que le diga? Había hasta 65 algunas cajillas. Me afirmé porque me dijeron que arrancaba hoy y dije, dame 100 cajillas. Claro, pero que no se daba cuenta que antes compraba 46, 45, yo qué sé, por ahí. 45, pero pensé que iba a pasar hoy a ser 58, entonces compré 100. Los distribuidores entregaban a precio nuevo, no sé si eran los kioscos gratis, dice Marcelo. No, gratis. El viernes no, los vendedores... Gratis no, señor, son 13 pesos, ningún gratis. Los almacenes de mi barrio los cobraron con la suba del viernes, Jardín de Carrasco, dice Claringa. ¡Vio! Otro supermercado dice cobró 58, me cobró 58 y nevada el viernes. Supermercado, pero eso está facturado. Los cigarros ya vinieron con el precio nuevo el viernes, dice acá, o sea que ya venían con el precio nuevo. ¿Y por qué miente el gobierno? ¿Por qué dice que era a partir del lunes? Bueno, pero que el gobierno capaz que no miente, capaz que está diciendo en serio que el impuesto se lo sube a partir del lunes y las distribuidoras lo anticiparon el viernes. ¿Y por qué no mienten las distribuidoras? Porque ellos pueden transferirlo antes, después, cuando porque quieran, porque pueden cobrar... Somos fumadores, ¿qué importa, verdad? Nadie se preocupa de nosotros los como fumadores. Tener una adicción, que el presidente no está de acuerdo, nadie le importa. Claro, la distribuidora me lo cobraron caro el viernes, tengo un kiosco, Darwin. Ah, los kioscos le están escribiendo como loco, ¿eh? La tabacalera Montepaya el jueves te lo cobraba a precio nuevo. Entonces son las tabacaleras. Sí. Impecable, vamos contra las tabacaleras, ¿qué problema tengo? No tengo drama, si no pueden hacer aviso en la radio. No sé si todas tampoco... O sea, las tabacaleras son todas unas hijas de puta. No, estos son 3 mensajes de texto y 4 correos. No, esto es una normal, escúcheme una cosa. ¿No vio lo que pasa con la declaración y subida de tono? Pero... ¿No vio lo que pasa? No, ¿qué pasa? No. Bueno, nada. ¿Qué pasó? Nada. Ah, lo de Tassi. Sí, por eso. Pero lo que pasa es que igual... Escuche, no, usted, primero eran los kioscos. Pero escuche lo que le digo, las tabacaleras ya no pueden poner avisos, no perdemos clientes, si yo digo eso, ¿entiendes? No, perdóneme, pero eso no me lleva a mí a abrir la cancha para insultar a quien no puede poner avisos. A mí sí. No, usted es una norma. Las tabacaleras, unos criminales, no los quiero en mi empresa. No los quiero, no quiero que ninguna tabacalera me auspice mi programa, jamás. Pero jamás te aceptaría eso. Bien, acá dice el... Bueno, acá... Y así quedo como un tipo digno, igual no se puede. ¿Qué le parece? Darwin, sí, yo no lo había averiguado, tengo unos mensajes de texto, me parece que tampoco, si subió el viernes, si subió el lunes, más allá de que los consumidores... Pero 13 pesos, más 13 pesos, más 13 pesos, más 13 pesos, y ahí ya hay 39 pesos. Hola, soy Fer, vendo cigarros, el mayorista lo subió el viernes y las fábricas topean la venta para que no hagas stock, dice... Lo que pasa es que los mayoristas y los repartidores ya venían con la suba el viernes y entonces ahí subió. Claro, cuando viene la suba. Hay alguien que se está quedando con esos 13 pesos, señor. Sí, ya vimos que el kiosquero no es, que comió el pobre kiosquero. Capaz que están amorralando para que el impacto de la suba... Porque yo fui, claro, fue lo que quise hacer yo, le pedí. 100 cajillas, o sea, le pedí 10 cartones, le digo. Dame 10 cartones. ¿Hay alguna tabacalera como British American que todavía no subieron los precios? Dice otro kiosquero. Vio que son diferentes la situación. Y lo cierto es que la diferencia que marca usted es que de viernes al lunes se vendieron los cigarros con el nuevo precio cuando para usted, bueno, para usted no, para el gobierno entra a regir hoy. Claro, qué pena. Sí, claro, señor, por eso. Habría que hacer un poema, ¿no? ¿Dónde están esos 13 pesos y dónde están las cartas que nunca llegaron a sus destinatarios? Entonces me cobraron impuestos el viernes que no existían, dice el Toto, está calentando a la gente. ¡Claro, señor! ¡Pero es eso! Yo quiero saber qué pasa con esos 13... Yo no me llamo... Ah, para acá dice, es lo mismo que si anuncian el combustible sube a partir de la medianoche y le empiezan a cobrar el aumento de media tarde. No, porque el precio del combustible está regulado en este país. Incluso ¡claro! Es igual en todas las estaciones de servicio, no hay libre mercado ahí. No. Uno no puede cobrar más y menos. En el cigarro, sí. ¿Sí? Sí. Pueden hacerlo los distribuidores si quieren subirlo dos días antes. Y la otra es cuando te pide uno de estos rasca, te pide un cigarro por la calle. Yo ya le digo, pará, momento, que no querés que te dé mi tarjeta de Rebank también para que vayas a sacar vos. Bueno, eso es otro tema. Lo que le digo es que... Les aviso a la población rasca. Se acabaron los cigarros por la calle. Se acabaron. Van a tener que dejar de fumar, como quiere Tabaré. No hinchen mal los quinotos. Usted no da más un cigarro así. Jefe, ¿un cigarro? ¿No crees que te den los papeles de mi casa también? Bien. Pero hay que investigar. Algunos distribuidores parece que subieron el viernes, otros ni siquiera distribuyeron el viernes porque estaban de paro, otros sí distribuyeron. A usted lo que le preocupa es que el aumento del... Yo no me llamo 13 pesos, señor. Pero... Parece que sí, No, yo me llamo 13 pesos más 13 pesos más 13 pesos más 13 pesos ad infinitum. Sí. Eso sí me llamo. Porque ahí ya son como 1.000.000 de pesos. Pero 13 pesos así solito, no, a mí no me molesta haber pagado 13 pesos más. Aunque en realidad terminaron no siendo 13 pesos más. Claro, igual lo que estamos discutiendo es el a lo que le digo que compré 200 cajillas de cigarro, me gasté $1,000 de más. Yo entiendo la calentura, pero ese es el fin de semana. Y lo que le digo yo es que lo hayan hecho el viernes o lo hagan el miércoles, creo que... En esto estoy casi seguro. Tienen amparo legal, o sea, pueden subirlo cuando quieran, Darwin. Ah, pueden hacer lo que quieran, claro. Sí. Pero igual duele. Hay un precio prefijado que seguramente comunican los distribuidores a los kioscos para que no se vaya nadie al corno, pero después los distribuidores, si quieren subirlo... Claro, pero el gobierno podría tener a bien anunciarlo. Dentro de 5 minutos suben los impuestos. Así no nos comemos 3 días de vivo. ¿Entiendes? Hay 3 días que quedaron ahí en la nebulosa. Porque las distribuidoras, las tabacaleras, ¿van a pagar esos impuestos de esos 3 días o no? ¿Entiende lo que le digo? Entiendo. Hay 3 días donde hay 13 pesos ahí. Capaz que alguien se hizo millonario con esto. Sí. Capaz que hay mucha plata, es cierto. Hay mucha plata en un fin de semana de 13 pesos de diferencia, pero de ahí a millonario, yo qué sé. ¿Quién le dice que Bill Gates no haya empezado así? Bueno, puede con ser. Con 13 pesos de cigarro. Con un aumento. Ojo con lo que le digo. Cuidado, No lo tome a la ligera. Merece que haga un poco, vea, tape un bache ahí. Ah, bien. Está con el tema. No sé. Bien, por lo menos. No se alejó, se había alejado. Ay, ya tienes tu columna para búsqueda titulada. Dice acá, ¿dónde se fueron los 13 pesos? Ya no tenés que pensar. Ah, un mensaje de texto. ¿Quién mandó eso? Un mensaje de texto. No me lo escribí ya también. Ah, no me haces ese favor que estoy medio enfermo. Dale. Está buenísima esa idea, dale. Bueno, a ver. Listo, se terminó el... digamos, el muestrario de toda la ciudad y del país, le digo más, porque hay de Maldonado también. Algunos super subieron, algunas tabacaleras sí, otras no. Algunos kioscos sí, otros no. Montepas sí, Aval no, Aval sí, Montepas no. No sé. Lo cierto es que las distribuidoras tienen, le digo, legalmente la posibilidad de subir 3 días o 5 días antes que entre a regir el impuesto del gobierno y pueden absorber todo el impuesto o absorber la mitad del impuesto a ellos y cobrarle la mitad a los clientes o meterle más que el impuesto incluso a los clientes. Y usted es cliente, Darwin. Pueden hacer lo que quieran. No, menos publicidad. Los kioscos deben tener un tope regulado como tienen la mayoría de las empresas grandes que dicen, no te puedes pasar de esto, no te das el vivo. Claro, pero lo pueden hacer de 3 a 5 días antes, ya te pueden empezar a subir. Sí, lo pueden hacer 15 días antes que cuando ya se está trabajando un impuesto. Ah, lo pueden hacer 6 años antes, por ejemplo. Ya pero es que a las tabacaleras le están cobrando un impuesto y ellas deciden cómo transferirlo y en qué tiempo al cliente. Y usted decide si compra o no, o si se calienta y no compra más. Ah, sí, que soy Gil, yo voy a dejar de fumar. Le están tomando el pelo. Yo no le puedo tomar el pelo porque le están tomando el pelo por una cuenta que hizo mal, pero yo no soy el más indicado en la última semana para tomar el pelo por una cuenta que hago mal. ¿Quiere que llame a Aerocena y le haga la manzana? La manzana, no sé. ¿Qué cuenta hice mal? Algo que le dio $100, $1,000, algo así, no sé ni qué hizo. No sé qué hice. Sí, no sé. Algo así. Pero le llama a Rosena con las manzanas. ¿Qué dije yo mal, señor? Yo qué sé. De 13 pesos por 200 no son $1,000, Darwin. Con razón te garcó el kiosquero a vos. No, son $100. Claro. 13 pesos por 200. Yo no voy a hablar. Tengo lo de las manzanas grabado y me lo paso en casa. ¿Y cuántas? Cuando hago las cuentas en casa para hacer las compras, me pongo el de las manzanas de Aroseo. Claro. No lo entendí bien, algo que era como dos manzanas. Dos manzanas, si manzanas. Yo tengo dos manzanas y el cigarro sale 13 pesos más, ¿cuántas manzanas me quedan? Claro, ahí el latín. Bueno, vamos a las dos discusiones, ¿no? Dos discusiones, esta no estuvo, la verdad, increíblemente no estuvo esta discusión última de los 13 pesos, la discusión de las instrucciones de los 13 pesos de Artigas, ¿no? Muy famosa. No estuvo esta, bueno, pero esta sí estuvo. Esta, hay dos discusiones que hablan de nuestro momento intelectual, ¿no? La primera, renuncia de Turné. Sí. No hay discusiones, todos pensamos que la tenían que enfrentar, se le escapó el relleno del pan. Bueno, ella parece que lo pensó también, porque fue lo que dijo en la conferencia. A la gorda. La ganó la pasión y renunció. Ganó la, sí, qué pasión. Eso no es pasión, eso es locura, no es pasión. Pasión es un eufemismo, señor. Eso es, me ganó el deschavete. Yo señalé que ella dijo, me ganó la pasión. Me ganó la cañita. Sobre la mesura, se le escapó la cañita voladora a la botella, señor. Por favor. ¿Qué cantidad de metáforas que tiene usted? Tengo millones. Sí, el otro día dijo una... Me quedó, que se le salió la panceta dentro de la carne mechada. No, todo, una cosa impresionante. Bien, se fue Turné. ¿Cuál es una de las discusiones del país en el día de hoy? ¿Con qué discusión amanecimos? ¿La pidió Vázquez o se la dio Daisy sin que se la pidiera Vázquez? Sí. Una discusión. ¡Qué discusión apasionante! Una discusión, señor, que nace de las propias. ¡Apasionante, señor! Del propio doble discurso del gobierno, ¿no? O sea, con Nino Boa a la cabeza en este caso. La verdad que con esta uno ya queda pipón de discusiones complejas, ¿no? Se la pidió Vázquez, no sé qué, tú. Estamos todos en vilo con esta gran disyuntiva. Quizá algunos no la entiendan, ¿eh? Porque, a ver, es una discusión. Y es muy difícil. Se parece mucho al quién dejó a quién. ¿El novio a la novia o la novia al novio? Sí, es muy interesante. Interesante, por cierto, ¿no? La otra hermosa discusión que estamos teniendo en estos días es, ¿tienen derecho los giles que pagaron la entrada al estadio a chiflar a los giles que se comieron un baile bárbaro con Brasil en el estadio? ¿O el hecho de haber pagado esa entrada como un belinún lo deja exento de autoridad moral al gil que fue al estadio para chiflar a los 11 giles que se comieron una paliza vergonzosa, eh? ¿Por qué, giles? Porque tienen derecho a silbar, sí, como no. Vio, pero esa es la otra gran discusión. ¿Tienen derecho a silbar o no? Yo digo que tienen derecho, más no autoridad moral. Eso es lo que digo yo. Por haber comprado una entrada. Claro, si sos un imbécil que compraste una entrada para ver a Uruguay, chiflar. A mí lo que me gustó es una crónica... ¿Sabes quién está chiflando cuando chifla? A ellos mismos se están chiflando. Eso es lo que no se dan cuenta. Están chiflando a su estupidez. A mí lo que me gustó fue una crónica, creo que fue el informativo del 4, así que escuché ayer, que la voz de off de una mujer, no sé quién es, decía como que la selección no respondió a los que pagaron la entrada con la misma devoción o de la misma forma, como si fuera una compra de un electrodoméstico que no funciona. Y sí, claro. O sea, uno cuando va al fútbol, al básquetbol, no es seguro que uno compre una entrada y gane. Sí, no, señor, bueno, está, pero hay que darle seguridad a la gente. Pero la gente anda con poca plata de bolsillo. Compra algo, le tiene que funcionar, ¿no? Pero tiene... no le van a pagar siempre con un pero que estos 11 perros no tienen garantía, no los puedo volar yo. No, claro, es fútbol esto. ¿No los puedo llevar a Carlos Gutiérrez y que me den otro? O sea, no fueron justos con la gente. Bueno, no, es fútbol, yo qué sé, a veces gana, se pierde. No fueron justos con la gente, dieron un espectáculo bárbaro, 4 goles, qué más. Sí, bueno, hubo, no fue genial lo de Brasil, pero hubo pinceladas lindas de Brasil hace tiempo que no se veía. Un par de pases de Kaká. Precioso. Qué bien que juega Kaká, qué lindo que ver jugar a Kaká. Sí. Es muy parecido igual al juego que tiene el Ruso Pérez, se parecen mucho, ¿tiene? El Ruso Pérez, la verdad que... La sociedad, bueno, entonces vamos con esas la... Esas son las dos discusiones. Vamos, sí, pero vamos con la primera discusión, la sí, otra baja para la columna deportiva. Claro, exactamente. Claro. Porque estas son las dos grandes discusiones del país, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? No, vamos con no, la primera, renunció. Así como en algún momento se discutía, no sé, o sea, Torre García discutía cómo era la forma de pintar en el mundo, cómo había que pintar y todo, ahora discutimos si Turné renunció o si la echó Vázquez. Está buenísimo, ¿eh? Estamos en un momento intelectual colectivo que la verdad... Darwin, vamos con ¡vamos a implotar! ¡Vamos a arder en el infierno! Vamos con esa discusión. Los socialistas respaldaron a Turné. La consigna fue respaldamos a Gargano. No vamos a respaldar a la gorda Daisy. Lo dijeron con cara de resignación. Eso fue lo ¿qué? Que ¿qué inventa? ¿Eh? Yo no escuché eso en ningún lado. ¿Qué te sí, dijeron eso. Dijeron, si respaldamos a Gargano, no vamos a respaldar a la Borda. Y dije, ya, vamos a respaldarla, sí, la respaldamos. ¿Cómo estás, Interna Socialista? ¿Eh? Porque salen versiones para todos los diarios de adentro que... No, y se están... Se ven que creo que los garganistas están tirando alguna puntita adentro, ¿no? Y Gargano, ya sabemos cuál es el comportamiento de Gargano. ¿Cómo es? Dígame. Gargano es el político abeja, señor, el famoso político abeja. Te muere él, pero te clava el aguijón y te hace sufrir. Está arrastrando al PS, ¿no? No le importa morir él con tal de joderte, es así, señor. Y bueno, ahí está, y estos giles salieron a defender a Turné, a apoyar a Turné. La verdad, se están regalando, están todos regalados. El secretario... Bueno, no, que los socialistas entonces iba a decir, dicen que renunció a Turné. Negó que la ministra hubiera renunciado a pedido del presidente Vázquez, tal como lo han indicado diferentes voceros del gobierno. Ahí está, ¿vio? La discusión que queremos dar está ahí. Ahí está la clave de es todo. Es que no es diferentes voceros del gobierno, es el vicepresidente. Pero lo que pasa es que no fueron fuentes diferentes voceros del gobierno, fue el vicepresidente que había hablado con el presidente. Claro. Ahí radica la discusión. Y sí, que es el mamadera número uno, o sea... Yo no dije eso. No, institucionalmente, digo, un vicepresidente... Ah, claro, sí. Es el mamadera número uno del presidente, o sea, es el que tiene que estar ahí cubriéndole todo lo que... ¿No? Y bueno, es el primero que sabe, me parece a mí. Y es el que señaló esto. Claro, para algo tiene que servir, para saber las cosas que opina el presidente. Claro, por favor. Listo, sirve para ser presidente de la Asamblea General también. Ah, no, qué función, la verdad. Ayer me acordé de usted, porque vi el programa este de Canal 4 de la mañana. Uy, qué periodista. Creo que es usted, me lo perdí, estaba Castro. Viendo a Federer. Me acordé de usted porque estaba Nin y llamaron a Astori, entonces quedó en un segundo plano. Nin. Porque estaba la llamada Astori, que es el candidato. Y Nin, ¿qué hacía? No, observaba, igual que los otros. Tejía. Para... No entiendes. No se lleva un tejidito ahí para hacer mientras... No, tejía, ¿no? Pero nada. Bueno, nada. El punto medular de este país que va a definir el rumbo de este lugar para ver si cuando de hace 4 días es, ¿se la pidió Vázquez o renunció Turné solita? Uh-huh. ¿Usted qué dice? Tengo dudas. ¡Juéguesela, carajo! Usted es un periodista, tiene que jugársela. Tengo es la dudas. Discusión que el uruguayo no resiste el punto medio. Me inclino a creer que a Nin no se le puede haber escapado eso así, porque sí, que pasó eso, ¿no? Pero que puede haber sido las dos cosas. Usted piensa que la echaron como un perro. No, yo eso pienso es lo que piensa usted, dígalo. No, yo pienso que Vázquez estaba decidido a echarla, pero puede ser, según dice el Partido Socialista, que cuando fue Desi también estaba decidido a irse, o sea que renunció. Ay, bueno, tenemos la típica pareja que los dos se querían dejar. Claro, ahí va, por ahí, ahí ¿no? está. Entonces después uno dice que lo dejó uno y el otro dice que y que lo en dejó esa reunión lo... como que coincidieron que era lo mejor, que no había otra opción, ¿no? Bueno, sí, un mono hubiera conseguido eso de boleto, ¿no? O sea, si sentaban al perro de Turné también. Yo no sé si andaría con el perro de Turné, pero el perro le ha dicho, sí, la verdad que sí, es lo mejor, yo voto porque sí, porque se vaya. Sí, mire, señor. ¿Usted qué opina? ¿Eh? ¿Y usted qué dice? Yo estoy esperando a ver qué opina usted. No. Usted es el que sabe de esto. Pero yo no opino para apostar, opino cuando hay diferentes versiones, ¿no? Hay versiones del Frente Amplio, mucho más allá de Nin Novoa, que también nos señalaban el viernes, nos señalaban que era lindo. Nos señalaban por la calle, íbamos por la calle y nos señalaban. que había sido el presidente que le iba a decir que renuncie, pero bueno, puede ser también que fue Turné con esa idea y ambos coincidieron. Sí, llegó Turné, vio que tenía el ojo por la tetilla ya, el ojo de Vázquez, y bueno, eso es una señal. Pero reitero, el cuando tiene el ojo a la altura del ombligo, más vale que renuncie. El vicepresidente dijo que el presidente le pidió la renuncia, y eso es en lo que me baso. Fue el vicepresidente de la República. El mandatario no tuvo que pedirle, ni le pidió la renuncia, dice Eduardo Fernández. Y me consta que le costó bastante. Sí, claro, unos 8 o 10 segundos le habrá costado. Justo estaba echando la azúcar al café y lo revolvía, y dicen que no conviene tomar decisiones mientras uno revuelve porque se vuelca. Eso fue lo que le costó, revolver el café y echar a Daisy al mismo tiempo. Es común, ¿no? Porque había apreciado los avances que se registraron en materia de seguridad. Por ejemplo, en materia de seguridad, todos estábamos seguros de que cada mes y medio Daisy se mandaba alguna de esas bochornosas y estaba, eso era la mayor seguridad que había. Digamos, en materia de seguridad, eso fue lo más seguro de todo. Lo más seguro que... O sea, los excesos se podían reiterar. Ibas tachando en el calendario y decís, no deben faltar más de 3 o 4 días para que la Borda la embarre. ¿Cuánto falta para que se quede pegada como un sartén sin teflón? Y así quedó. Y Y así salió la última. La última fue linda igual, ¿eh? Fue una linda despedida. ¿Cómo es que le consta a Eduardo Fernández, me pregunto yo, que le costó bastante al presidente, ¿no? ¿Cómo sabe él? ¿Cómo le consta? ¿Estaba ahí? Supongo que habló con el presidente, habló con alguien cercano, tiene sus fuentes. ¿Le mide lo que le costó según lo caído que tenga el ojo Vázquez? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es el sistema de medición de lo que le cuesta al presidente tomar una decisión de Eduardo Fernández? Puede haber hablado con él, ¿no? ¿Con el presidente? Sé que mucho tiempo no hablaron, pero bueno, era un contacto que tenía. Ah, y ahí habría que interpretar, ¿no? Un poquito más las ironías, ¿no? Porque seguramente el presidente le dijo, sí, no sabe lo que me costó. Bueno... Bueno, pero Eduardo, ahí no estamos, o sea, no está diciendo que le costó, justamente es una ironía, expresa exactamente lo contrario al sentido literal, ¿verdad? El no saber lo que me costó no es lineal. Según Ninoboa, el presidente se movió rápido y le pidió su alejamiento. Fernández dijo desconocer la fuente que tiene el compañero Ninoboa. Bueno, la fuente se llama Tabaré y apellida Vázquez, ¿verdad? Me imagino, así que es un poco más calificada que de cualquiera que pueda tener usted. Viene Jorge Bruni ahora. Sí, está en Ginebra, pero bueno, va a viajar antes de lo previsto de regreso a Uruguay y va a ser el ministro del Interior. ¿Sí? Un independiente con bajo perfil, ¿no? No sé ni quién es yo. No tengo idea de quién es. Bueno, no lo ha visto nunca. No, ya me da pena, ¿no? Pero no lo he visto. Es un cargo muy jodido, muy difícil, la verdad. Y yo no. Más allá de buena o mala gestión de Turné, de Díaz, de los anteriores, es un cargo... No, y además sí, o sea... ¿Qué? Y está el antecedente psiquiátrico este, ¿no? Sí, es un abogado laboralista que tampoco tiene una... Que yo sepa y que se nos haya dicho en las últimas horas, no tiene una experiencia en el rubro, ¿no? Materia de seguridad. Por eso estaba en trabajo, además. Y no tiene nada en la historia clínica de bipolaridad ni nada de eso, nada que se le pueda saltar. Eso ahora no le puedo decir. Sé que toca el piano muy bien. Y debe estar medio loquito. Los que tocan el piano muy bien están loquitos. Sí, están loquitos. Bueno, pero mire, el día eso vio como María Simón, que uno llama, lo hice, varias fuentes del Frente Amplio y empiezan a dudar, independiente, sí, pero estuvo en tal sector. Eso es que no están muy claramente no identificados. Claro. Bueno, ahí va a agarrar, Bruni, después ya tendremos tiempo para hablar de él. Sí, sí, llegará, asumirá y usted hablará. La cuestión es que Daisy agarrar de vuelta, ahí tiene que empezar a manejar el tema del plan Ceibal, de vuelta, hay que tener los botijas. Porque el plan Ceibal. Vuelve 4, a la banca de diputados, que es suya. Vuelve a ser maestra, me imagino. No, vuelve a la banca de diputados, que es suya en el Parlamento. Ah, sí, por esta periodo, pero después ya se estará comprando la túnica. Yo creo que el Partido Socialista la va a poner en la plancha para las elecciones. En la plancha, que dice, ¿qué quiere decir en la plancha? Le va a poner la plancha en el pecho para que no entre. Lo va a poner en la lista. ¿Eh? Para las elecciones va a ser uno de los primeros lugares, ¿no? Después de Rada. Rada está en la vertiente, creo. Ah, siempre. Bueno, está. ¿Y qué famoso tiene Neto? Partido Socialista, famosos así mediáticos. No, estuve revisando las listas del otro día. Cosa después que me... de Cairo Herrera, el de Cámara Testigo. No lo tengo a Cairo Herrera. No. El de Cámara Testigo. Va Cámara Testigo y después va Daisy. No, tiene que estar bien atrás. Ahí creo que el primer lugar debe ser para Daniel Martínez, que va a abandonar el cargo de ministro de Industria, y después Daisy, Turné, y supongo que por ahí viene la mano, ¿no? Álvaro García va a figurar, pero por figurar nada más, no va a asumir en ningún cargo. Porque le gusta figurar. Había las listas como las armas, le pone un nombre en negrita más grande, pero lo pone en lugar 153, para que usted lo vea que apoya. Y el de Daisy, el Time New Roman, tamaño 2, tamaño 01. Y la van a esconder, me imagino, ahora. Eso lo decidirá el Partido Socialista, que ayer dijo que aprobaba la gestión que realizó. Señor, y va a estar me con imagino él. Que Gargano ya estará abriendo las catacumbas donde tuvo tanto tiempo a la generación del 83 con la máscara de hierro, pues hay que tener una máscara de hierro preparada para Daisy. Bueno, aquí va a decir Gargano. ¡Ah, mirá esta! ¡Qué femenina que es! ¡Daisy! ¡Mirá qué linda! ¡A ver, probátela! ¡Dálela! ¡Listo! Tengo una llave yo y otra llave Eduardo Fernández de la máscara de hierro. Hay que ver Gargano. No hagan copias, no hagan copias de la llave, solo yo y Eduardo Fernández tiene esta máscara de hierro. Hay que ver en qué lugar iría Gargano, si va, ¿no? ¿Eh? Hay que ver en qué lugar iría Gargano. Y Gargano una pompa fúnebre, me imagino, atrás. No. Bien custodiadito. No, en qué lugar de la lista iría. Ah, el lugar de la lista. Y no sé, pero lo que sí sé es que Gargano ya debe tener hecha esa máscara de hierro, a medida. Se la hicieron bien para ella. Así que, bueno, está a ponerse la máscara de hierro al sótano de Gargano y con suerte dentro de 15, 20 años sale. Pero los alimentan bien, ¿eh? Ahí tampoco es una cosa terrible. Claro. Mire qué lindo este proyecto. Escuela 20, Uruguay, nombre que se vincula al Departamento 20. El proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores de reunir políticas para la diáspora oriental es un mecanismo dictado por clases extracurriculares por videoconferencia para niños uruguayos o descendientes uruguayos que viven fuera de frontera. A ver si... ¿Se entendió lo que dije? A ver, me lo le van a dar clases. Es las clases que le van a dar por internet, a distancia. A niños uruguayos o hijos de uruguayos que viven en el exterior. Sí, o sea, como sabía. Para entristecerlo desde chiquito, esa es la clave. Como para mostrarle que el mundo no es tan feliz como él puede estar experimentando. Mirá, yo entiendo que vos estás experimentando, pero hay una realidad triste que tenés que conocer. La verdad, Rubio, me parece que es lógico, ¿no? Que es lógico que cagarle la vida a los botijas que vienen en otros países. No, que el Departamento 20, con todo lo que estaba haciendo, tenga idea también de informar a los uruguayos. Si es que quiere que vuelvan, ¿entienda? Porque la idea es que vuelvan, ¿no? Por eso se han decretado medidas impositivas, para bajarle los impuestos, para que puedan traer sus bienes, autos, demás. Queremos que vuelvan. Muebles, demás, como más no fácil. No soportamos que al otro le vaya bien. Antes era eso. Muy difícil. Entonces, si todo es para que vuelvan, supongo que en esa línea se intenta que tengan conocimiento de lo que acá se enseña. Algo, por lo si menos. Si quieren que vuelvan, no le muestren a la botija, chico, lo que es una maestra uruguaya, señor. No va a querer volver. No va a querer volver. Va a decir, no, yo no quiero ahora eso que veo por internet 50 minutos a la semana. No quiero ir. Usted dice que va a ser contraproducente. Va a empacar, y claro. El objetivo es hacer llegar en clase de corta duración y forma amena a la escuela pública uruguaya y su estructura a jóvenes, padres o tutores en el país que estén datos sobre la identidad de Uruguay como música, literatura, historia, sin dejar de lado los aspectos curriculares que nunca tendrán en las escuelas España, Francia, Estados Unidos, Australia, etcétera. Y para eso están los clubes de uruguayo, para ir a entristecerse ahí y saber todo lo que tiene que saber uno de un uruguayo. Sí, uf. Uno son para entristecerse. ¡Es para entristecer al niño, señor! Usted imagínese, póngase en la cabeza de este botija. Usted está viviendo, pongámosle, ¿dónde quiere vivir de chiquito? ¿Dónde quiero vivir yo? Sí, de chiquito. Al revés, Ámsterdam. En Ámsterdam, Usted se quiere inyectar ya a los 7, 8 años, ya quiere andar inyectándose. No, de lo poco que conocí del mundo fue lo que más me gustó. Este tipo que estaría fumado, por eso. Ya había fumado un porro de esos fuertes que le pega dos pitadas y te deja caminando con las manos. Está bien que no fui en invierno, tampoco no hacía mucho frío, entonces. Bueno, está perfecto. Ámsterdam, muy bien. Entonces usted está en Ámsterdam, ¿no? Sí, en Ámsterdam, supongo. Ámsterdam, ¿cómo salimos hoy? No, ya clasificamos el mundial. Qué bueno, bien, no sé qué. ¿Y cómo anda Bannister? ¿Se está recuperándose? Anda mucho mejor, todo eso. Vos, ¿no? A comparar Van Gogh con todos los otros que pintaban con Figari. No, ni loco, ¿viste? Joelito, tenés tu clase de uruguaya, de costumbre uruguaya. Ahora, no salgas a jugar con tus amigos. Hoy no fumes porro que tenés que ir a la clase de internet. Entonces viene la clase de internet y le enseñan. ¿Quién era Figari? Usted que estudiaba Van Gogh, tiene que ver quién era Figari. Y está bien eso, aporta más cultura, siempre es bueno, aporta cultura de la ascendencia de uno, en este caso imaginándome que mis padres vivían en ese mundo de porquería. Claro, en Uruguay, señor. ¿Entiende? Quizás estoy contento, puedo compartir con ellos esa información, ellos también van a estar contentos. Tiene que... Todo estoy hipotetizando, ¿no? El ideario artiguista, señor. Le hacen escuchar el ideario artiguista. A usted que vive en Holanda, que le ganaron al mar. No es que le ganaron a los portugueses, a los... Es cierto. Al mar le ganaron ustedes. Bueno, ahora Montevideo vio la terminal de contenedores nuevas, también le van... No, señor, eso no es ganarle al mar. Ganarle al mar es lo que hicieron los holandeses. Pero algo le ganaron. Pero uno se va poniendo, y capaz que hinchan por Uruguay cuando ven el fútbol también. Dice... Y se le muestra todo lo que hace que los uruguayos seamos, en cualquier lugar del mundo, uruguayos. O sea, la infelicidad, eso se le muestra. La infelicidad, mire lo que se le está tratando de hacer. Se le trata de generar melancolía y nostalgia a un botija que no tiene por qué sentirla. O sea, le están cagando la vida, señor. le están arruinando sus días. Bueno, es su idea, Darwin. Porque ahora, porque a partir de esto, o bien le va a generar una fobia, que Dios quiera le pase eso, pero como el gurí es medio estúpido, capaz que eso le genera cierto entusiasmo, y entonces simpatía, y quiere venir. Y le inyectamos el chip de la melancolía esa espantosa de añorar el país, de andar con cara triste por decir, ay, quiero volver a algo que no conozco. Quiero volver a mi país que no conozco. Y el tipo no puede sobrevivir porque ahora ya le encajamos esa porquería que gracias a Dios no traía porque había nacido afuera. Pero es una cosa de loco, señor. Una cosa de loco. ¿Se tranquilizó? ¿Terminó? No me parece que sea de ningún punto de vista tan grave como usted lo plantea. Pero señor, va a aparecer UNICEF, ¿eh? ¿Cómo va a aparecer UNICEF? No está hablando de los derechos del niño. ¡Claro! Pero nadie tiene derecho a arruinarle la vida a un chiquilín. Por favor, no le van a arruinar la vida. Es optativo, además nadie los va a obligar. ¿Cómo no? Los padres que son unos pelotudos bárbaros lo van a obligar. Si sabré yo de esos padres que van al club uruguayo a mirarse las caras así, las caras tristes. ¡Uy, cómo extrañamos ese y país! Bueno, ¿hace cuánto que no vas al paisito? 48 años. ¿Y entonces qué carajo sabés cuál es el país que extraña? ¡No extrañas nada! Extrañas una mentira que tenés adentro de tu cabeza. Darwin, se le muestran vacas, dice acá. Además las clases serán para que no tengan lástima y nos manden plata. Está bueno, puede funcionar. Déjelos. Es terrible, señor. Es terrible lo plata que están llamada, haciendo no, niños. La remesa, salven no. A los niños del mundo. Que aparezca Michael Jackson y la canción We Are the World. Pero... We Are the Children. Y no le vayan a poner los maestros uruguayos a los que ya zafaron y se fueron de esa porquería. Escuche, por favor, señor. Vamos al tema musical. Yo no voy a acompañar esta idea que tiene usted. Le digo que me parece... Si regresaran al país, la mayoría de esos chicos se va a sentir como extranjeros en su propia tierra. Tienen que tener claras las raíces. Pero no queremos que regresen al país, punto número uno. Bueno, el Departamento 20 trabaja para eso. Para que regresen con sus familias, para que inviertan, trabajen. El Departamento 20 es muy mezquino. Yo quiero la felicidad de la gente. Pero lo mejor para el Uruguay quizás es que muchos de ellos regresen. Lo mejor para ellos quizás que ni pisen Uruguay. Y bueno, está. Acá está acá el conflicto de intereses. Acá se ve quién es humanista y quién no. Yo soy humanista, usted no. Bárbaro, perfecto. Yo no soy humanista, es fantástico. Bueno, el coso este, además, quiero que sepa, ¿no? Que mire, cuesta de entre 15 euros o los 20 dólares por mes. O sea, hay que pagar. Hay que pagar, además. Hay que pagar para que te enseñen cómo se va el mate, para que te enseñen todas no esas... No es eso. Debido al trabajo de mi padre, cuando yo estaba en quinto de escuela y mi hermano en tercero, viajamos a Alemania en el año 91 a vivir allá por 6 meses. Mis padres tuvieron que pedir los programas a primaria y luego darnos las clases en casa, además de concurrir a la escuela alemana. Al volver tuvimos que dar un examen para continuar con el año escolar siguiente. Hubiera sido de gran ayuda haber tenido acceso a este sistema moderno de hoy, Darwin, dice Gabriela. Prende la computadora y una maestra del otro lado te quiere matar. ¿Vio a Gabriela lo que le pasó? A Gabriela. Le hubiera venido bien a Gabriela, ¿eh? ¿Qué? Pero por 6 meses. ¿6 meses? ¿En qué te perdiste? Volviste y estaba todo igual. No, ¿sí? Bueno, el programa, seguir estudiando y después poder dar los exámenes. ¿Qué hay que aprender? La perinchanura, del clima cálido, ya está. Solamente angulada, tiene razón. ¿Qué más querés? Pero por favor, señor, terminemos con esto. Le cobran entre 15 euros o 20 dólares por mes. Y este, ya se anotaron como 12, 13, parece. Así que ya hay 12. Las víctimas son 12. 12 ya. Ayuda a los botijas para que puedan entender, Darwin, por qué los padres se fueron. No, lo que ayuda es a poner en la misma sintonía melancólica, inútil e infantil a los botijas que no tienen nada que ver y a sus padres, que añoran algo que ya no saben lo que es porque hace 30 años que no vienen. Bueno, algunos hace 15, algunos hace 5 y quizás está bueno que puedan estudiar lo que pasa acá, ¿eh? ¿Qué van a estudiar, señor? En la escuela bareliana, déjese de embromar, que no estudien más. Darwin. Que estudien las musical. Cosas que se saben para todo el mundo. ¿Qué necesidad tienen que saber? 11 y poquito tengo su columna deportiva, eliminatoria, Federer, los Lakers, Fórmula 1. No, impresionante, la verdad. O sea, todo eso. Si llevo vivo para esa hora. Ahora tema musical. Sí, el tema es Another One Bites the Dust, que es otro que ha mordido el polvo. Sí. Y bueno, ya sabrán todos los que hayan visto a ese gran hombre coronarse como campeón del Roland Garros, que bueno, es para todos los que han perdido. Que le dedique a Federer un tema, que alcahuete. Listo, lo escucha la columna deportiva. Let's go.

La mayoría de las frutas y verduras bajaron sus precios en los últimos días. Según la información del mercado modelo, se registró un descenso generalizado de precios con respecto al comienzo del año. En la última semana bajaron los precios de la banana, la naranja, la acelga, la papa, la zanahoria y el zapallo cabutea. Entre las razones que explican la baja, el informe del mercado señala que la sequía del año pasado había elevado los precios y que el otoño cálido, con algunas precipitaciones, favoreció el desarrollo de cultivos, sobre todo de papa de ciclo otoño y todas las hortalizas de hoja. El vicepresidente de la República, Rodolfo Lenin Novoa, y el Partido Socialista tienen versiones distintas acerca de la renuncia de Daisy Tourné al Ministerio del Interior. Según el vicepresidente, fue Tabaré Vázquez quien le solicitó la renuncia, mientras que el Partido Socialista reafirmó la versión de que Tourné fue quien decidió renunciar. El futuro ministro, el actual subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, va a adelantar su regreso desde Ginebra para asumir en las próximas horas. Esta semana se entregarán cerca de 20.000 laptops del Plan Ceibal en escuelas de Montevideo. Según el cronograma de la web oficial del proyecto, se entregarán entre 800 y 2.300 laptops por día en escuelas de varias zonas de la capital. Montevideo es la última región del país contemplada en el cronograma de entrega de laptops y se espera completarlo para antes de fin de año. Bajo el lema "Por un país con soberanía política e independencia económica", Asamblea Popular presentó su plataforma política electoral. El listado de 40 puntos busca seguir el camino al socialismo de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el Líbano, la alianza liderada por el movimiento chiita Hezbollah, apoyada por Irán, sufrió un revés en las legislativas de ayer a manos de la coalición pro-occidental, actualmente en el poder y respaldada por Estados Unidos. Los libaneses se volcaron ayer masivamente a las urnas, aumentando de 45 a 54% la participación electoral con respecto a las elecciones anteriores. Según las primeras proyecciones de resultados, el oficialismo obtuvo 71 escaños de los 128 del Parlamento libanés contra 50 de la oposición liderada por Hezbollah. No toques nada. Hay un correo para vos, Eco, por una actividad del miércoles. Te lo guardo con estos muchachos, Sergio, en este caso, que se comunican a través de la página o del correo del programa contigo. Me parece muy bien. Darwin tiene razón, yo viví en Suecia a los 9 a los 20 años. Si hubiera tenido oportunidad de saber qué me esperaba acá, creo que no venía. Sueco, si hubieras podido estudiar con el departamento 20, que a distancia, saber los programas escolares del Uruguay, eso te hubiera trancado tu venida a Uruguay. No, yo no reniego de mi experiencia, no definí yo mi venida a Uruguay, definieron mis padres. Pero acá es, si te hubieran dado esa chance que está haciendo el departamento 20 ahora de estudiar los programas de la escuela uruguaya, es una hipótesis, ¿cuál es la sensación de lo que te hubiera generado? No, ¿verdad? Yo no sé, es raro pensarlo. Yo tenía una profesora chilena que era de lengua materna, en cierta forma tenía mi vínculo en el sistema educativo. Claro, estaban insertos en sueco, en la comunidad sueca. No, de hecho yo empecé a aprender sueco cuando entré a la escuela, a los 7 años, antes hablaba como un uruguayito. Allá en Suecia. Claro. Nos mandan esta información de que el Partido Pirata entró en el Parlamento Europeo. El Partido Pirata, que defiende la legalización del intercambio de ficheros en Internet, entrará en el Parlamento Europeo según los resultados casi definitivos de las elecciones europeas del domingo en Suecia. El partido ha recabado un 7,1% de los votos, según los resultados de la totalidad de los 5.600 distritos, exceptuando uno, cuando la Comisión Electoral suspendió sus labores por la noche. Fundado en 2006, el Partido Pirata ha sido la sensación en la campaña electoral en Suecia. Sus afiliados se han triplicado tras la condena a un año de cárcel de 4 responsables de la página web de intercambio de ficheros. Sí, la página pirata. Sí, que habían sido condenados, ¿no? Pero ahora mirá qué triunfo que tienen. Digo, nos mandan información a alguien que claro, trabaja con estamos nosotros. Estamos en el Parlamento Europeo y tenemos la chance de hablar 2 minutos por sesión, que es lo que tiene cada parlamentario europeo. Son más de 700 y por eso tienen limitaciones de tiempo tan fuertes. No, que decía que la información lo mandaron de adentro, no es que nos mandó un oyente la información, sino gente que está trabajando con otro que nada. Me acordaba cuando Darwin dijo que no confiaba en los inalámbricos, viste que Chávez quiere su tipo de teléfono parecido a BlackBerry, tiene uno que se llama Vergario, el celular bolivariano. Vergario. Bueno, pero no tiene significado. Está bien, está perfecto. No tiene ni idea lo que significado acá, ¿no? Otro español. Bien, acá hay muchos por el kiosquero que vende a 45 pesos el cigarrillo, cuando le sube tiene que poner dinero encima reduciendo de sus ganancias para comprar nuevamente o comprar menos cantidad, porque el costo le sube de golpe y con el mismo dinero que tenías antes de la suba no compras para batestar lo que vendiste. Una de las explicaciones de por qué algunos pueden haber subido antes que el distribuidor subiera, otros dicen que los distribuidores varios subieron antes. En fin, a partir de hoy empieza a regir el nuevo impuesto al tabaco del Poder Ejecutivo. A ver, algunos mensajes de texto. La ministra estuvo bien en varias ocasiones, la ofendieron, malas palabras, es matar de hambre a la gente, dice un mensaje acá en defensa de Daisy Tourné. No entiendo cuál es el problema, la ex ministra dice la verdad y se enojan, hay que sacarse la máscara y decir las cosas, decía otro mensaje de texto. Darwin, esto no se aguanta más, que renuncie Bruni. Bueno, el primer pedido de renuncia para el nuevo ministro del Interior, que acaba de no llegar asumió. Por mensaje de texto, pero ya tiene no, un pedido de renuncia en los mensajes de texto. Qué sociedad hipócrita, machista y conservadora. Lamento que Daisy se le hiciera tan fácil a la oposición. Las mujeres no podemos salirnos de la forma, decía alguien más por mensaje de texto. Están más preocupados de las palabras de la ministra que de su gestión. Nadie duda que se fue de mambo, pero tirar a la basura todo lo bueno que hizo, es lo que señala otro mensaje. Es como lo de Valle. Si te vas de boca, pedí perdón y acordate que nos representás a todos. Alguien que también hablaba de Valle. Valle en Argentina, ¿no? Claro. Valle dijo peores cosas contra los argentinos y ningún blanco o colorado le arrancó la cabeza. ¿Qué pasaría si fuera del frente el que hubiera dicho esas cosas? Y también tengo algunos mensajes por lo que hablábamos más temprano del partido de Uruguay. Borrego, no sea fanático. Un penal no cobrado y un jugador mal expulsado a Brasil, con muchos signos de exclamación. Está muy gorcio, pero viene la columna deportiva. Creo que eso que te ha afectado lo vamos a desarrollar en la columna deportiva. Tu ping-pong da ganador a Uruguay. Otro oyente dice, es verdad que tuvimos más chances de gol, corrobora mi versión, pero eso no justifica nada. El fútbol se juega con golero, ellos pusieron uno y nosotros no. No está bien, vamos a tener columna deportiva. En el día de hoy, acá nos están preguntando por el segundo colegio. El colegio latinoamericano suspendió sus clases y lo informó su página web. Del segundo colegio no se sabe, ahora llamamos a secundaria y no se sabe, tampoco hay una búsqueda frenética para saber cuál es el segundo colegio, si es que se lo comunica a quienes van al colegio, que es lo importante, ¿no? A los estudiantes que van al colegio, a los padres que van al colegio, es esa la comunicación directa que tiene que tener. El Ministerio de Salud Pública en su comunicado ayer decidió no poner los nombres de los colegios, o sea, no es obligatorio para el Ministerio de Salud Pública ponerlos, por lo menos no por ahora, y entonces esa es la situación al momento. Hay 24 casos, hay un colegio que decidió cerrar sus puertas en unos días, ¿no? Claro, una semana. Obviamente, que es lo que semana. Dura el periodo de incubación. El colegio inglés también leí el comunicado en su página web, tiene casos, pero en comunicación, bueno, y en reuniones que tuvo con Salud Pública, incluso con Raquel Rosa, directora de Epidemiología, decidieron que no era necesario al momento, hasta que no surjan nuevos casos, cerrar. Y ayer se dio una formación errónea que, según me comunicaba algún oyente, el Vasco también, Canal 10 corrigió que era el colegio José Pedro Varela, que no iba a tener clases, pero que tiene clases por lo menos el día de hoy. Claro, pero tenemos un misterio planteado, que es, ¿cuál es el otro colegio? Sí, o si hay otro colegio. No es tan importante si los estudiantes y los padres de ese colegio lo saben, pero hicimos todos los intentos. ¿Cómo hicieron para enterarse? Como los hace siempre, no tocan lo nada. Llamaron por teléfono. Sí, como los hace siempre, no tocan nada. En Epidemiología, por ejemplo, llegan a las 10 de la mañana. Ahora estamos comunicándonos nuevamente para tener certeza que hay un segundo colegio, para tener certeza también cuál es. No toquen nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Unidad Nacional realizó ayer una caravana para apoyar la precandidatura de Luis Alberto Lacalle. Junto a unos 2.000 autos, desde las 10:30 de la mañana se juntaron en la Rambla y Jackson y terminaron en Quibón a la 1 de la tarde. El acto comenzó pasada la 1:30. Aprovechando la convocatoria, se tomaron videos y fotos para spots comerciales. Luego llegó Lacalle con una muleta, un bastón para apoyarse. Todavía no está totalmente recuperado de la lesión que sufrió hace algunas semanas cuando volvía de darle el desayuno en la cama a su mujer. A propósito, sí. La historia de cómo fue ese incidente y cómo le lleva siempre el desayuno en la cama, contaba por Julita Pou en este mismo informe de Florencia en minutos. En instantes nada más. Pero estuvo en la calle con este apoyo para poder desplazarse con ayuda y acompañado de sus nietos, quienes estuvieron en el escenario con él durante casi todo el acto. Fuerte el aplauso para recibir a un presidente, al futuro presidente de todos los orientales, al doctor Luis Alberto Lacalle. Amigos, el agradecimiento a las agrupaciones que son las verdaderas dueñas de este éxito. Han demostrado el cariño que le ponen a las cosas, sin amor nada es posible. El amor que ha sido definitoria en el ámbito político de la elección interna de Montevideo. Agradecer al país en que vivimos el respeto con el que hemos transcurrido por una gran parte de la ciudad. Hemos pasado a pocos metros de un acto de nuestros compatriotas del Movimiento de Participación Popular que estaban ejerciendo los mismos derechos que nosotros. Eso no pasa en todas partes del mundo. Este fue el tono principal del acto: unidad del partido, comprensión y tolerancia del diferente, paz, amor, solidez y respaldo. Claro, habían pasado, como contamos, cerca del acto de Mujica, no recibieron ningún agravio, ningún improperio. Excepto algún dedito para abajo. Pero estaba contento con que eso pasara en Uruguay. Dios, la providencia, también estuvo ayer del lado de la calle, pero no durante el gobierno del Frente Amplio, según dijo. Para la calle, el partido perdió el alma en su gestión de gobierno. Este mediodía de sol en el que la providencia se ha asociado quizás para que luzcan más limpias que nunca nuestras banderas, porque esta es una marcha de esperanza, de optimismo, de saber que se pueden hacer las cosas mejor, de una reconstrucción de la base ética, moral, jurídica y de valores del país. Seguramente no la podremos terminar, y eso siempre es bueno para que la vanidad no asalte, sino para que uno se sienta capaz de empezar cosas que otro terminará. Lo que pudo haber sido, y me refiero a este gobierno, el inicio de un tiempo nuevo, se quedó sin alma, se quedó sin conducción y se quedó sin sentido de para qué había ganado el poder, y cuando lo ejerció muchas veces lo hizo a contrapelo de los valores esenciales del país. Además de las banderas, carteles y vinchas, había caretas con la cara de la calle y los ojos perforados para poder utilizarlas, simulando que uno es la calle. Incluso hay una foto hoy del periódico La Diaria, creo, donde está la calle usando una de sus propias caretas. Vendían calcamonías y remeras, lo más elegante, los ponchos blancos con finos ribetes azules. Andrea, una blanca de nacimiento, compró uno así de golpe. ¿En qué momento uno decide, me compro un poncho? En el momento que uno siente que es blanca, chao. Yo nací blanca, blanca, dijera mi madre, blanca. Como hueso de aguante. Y si no llegamos, no importa, el tema es estar. ¿Cómo llegamos? ¿Vamos a llegar? Llegamos, sí, vamos a llegar. Vamos a cambiar un poco esto. Está bien que haya estado el Frente en el gobierno. Quizás eran blancos y colorados que votaron el Frente para probar, a ver qué pasaba, si cambiaban las cosas. Y bueno, vieron que tal. No es tan fácil y tampoco hicieron mucha cosa. Allí estaba Andrea, entrevistada por Florencia Melgar después de comprarse espontáneamente un poncho blanco. Unidad y optimismo conforman el mensaje. No le parecía horrible, ¿no? Perdona, que no. Hubiera estado el Frente en el gobierno, o está el Frente en el gobierno actualmente. Era una visión... experiencia interesante, le pareció, sí, sí. Según lo crítica, que le contaba Andrea. Pero muy crítica, desde que no hizo nada, pero bueno, le pareció interesante que estuviera. Unidad y optimismo conforman el mensaje que la calle da en sus discursos y sus actos, evitando todo tipo de confrontación. Fíjense lo que ha pasado. Como decía el doctor Herrera, las nubes pasan, pero el azul queda. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Prometimos algo, Sueco, la historia del desayuno, de los desayunos, te diría yo, familiares, de la propia familia de Julita Pou, y luego del matrimonio, ¿no? A unos 50 metros del escenario, en el acto final de la caravana de ayer, conversando con amigos, escuchaba el discurso Julia Pou de la calle. No tocar nada le preguntó sobre su rol como primera dama y sobre el episodio del desayuno a la cama que llevó a que el candidato presidencial se lastimara la pierna. Yo estoy preparada para lo que me toque. Soy una abuela tiempo completo, pero la actividad social es realmente mi vocación. Desde donde me toque estar, voy a seguir haciendo lo mismo. No puedo dejar de preguntarle acerca del episodio del desayuno. ¿Todavía le lleva el desayuno? sea, yo no, esto tiene una historia. Mi padre era cirujano y se despertaba muy temprano a operar. Y mamá era un poco dormilona. Y papá siempre decía, yo le tengo que llevar el desayuno a tu madre porque es la única manera de despertarla y poder hablar con ella. Entonces, en mi casa siempre fue una cosa común. Sabes que mis padres tuvieron un matrimonio tan feliz que yo creo que fue el ejemplo de un matrimonio de una familia feliz que, bueno, agregó algún ingrediente a la nuestra. Y bueno, a mí la verdad es que desde que me casé me pasa eso. Además me lo llevan cantando. Porque a mí me parece importante el buen humor al despertar. Ya después el día se encarga a veces de equilibrar la cuenta, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, que hace 37 años que me llevan el desayuno a la cama y tengo que decir que son de las cosas que me hacen la vida agradable. Bueno, una privilegiada, Julita, realmente, sí, sí, ¿no? De toda la vida ha visto en su casa, antes, como le llevaba el desayuno, su padre a su madre, a ella también, y bueno, ahora hace no sé cuántos, 30 y pico de años de casado. A mí ¿no? me lo llevaban el desayuno a la cama solo el día de mi cumpleaños. Y una vez me lo trajeron acá a la radio y todavía queda el vaso de los Power Rangers sí, que trajeron sí, en su momento. Fue una sorpresa para todos en la radio. Creo que nunca me llevaban el desayuno a la cama, pero no, lo he dicho muchas veces, no me gusta comer en la cama. Me da como esa es una experiencia fantástica. Cierta sensación de mugre, me da que queda en la cama, ¿no? De mí. Si te llevan con una bandeja grande, es cuestión de no ser demasiado torpe y no queda nada. Sí, pero una cosa que separo, ¿no? La cama de la comida. Pero bueno, sé que a mucha gente le ha gustado la borda. Tendrías que probar un día. Me encanta. Sí, pero el chivito en la cama, después no, el olor no, parece a dormir. Chivito, un par de tostadas, un café. No, conozco gente que se manda el chivito en la cama. No, yo un chivito le tengo cierta resistencia a mandarme. Ah, está bien, el desayuno es diferente. El es otra manipulabilidad. Aparte, no sé, de las cuestiones. Sí, sí, sí. Por eso, decís maniobrabilidad, si querés. No es una maniobra, lo que uno hace es una manipulación más bien. Bueno, lo cierto es que el cookie en una de esas tantas llevadas a la cama del desayuno le pifió un escalón y cayó y trompezó, se rompió como decía un amigo mío cuando hacía periodismo deportivo, trompezó y se reventó, ¿no? Y bueno, y la historia se conoció a partir de eso. ¿Qué cantará? Dice el roto de la calle. Y ojalá que no sea siempre lo mismo. Diferentes versiones, algo de esto de Sarabia ahora que viene la selección. O sea, se pone político. ¿Cómo estaba la versión de Aparicio? Por eso, se pone político en el momento de las elecciones el cookie y le manda alguna versión de esa. Lo veo más romántico, pero bueno, ya lo vamos a tener acá de nuevo a la calle y le podemos preguntar. Sí, vamos podemos a tener tomar un varios actos más, ¿no? De la calle. No toquen nada. Ayer no toquen nada habló con Jorge Bruni, va a ser el nuevo ministro del Interior. Saben que el interino por ahora es Víctor Rossi. Lo cierto es que está en Ginebra, no quiere hacer declaraciones. Está de alguna manera demostrándonos a los colegas y a nosotros que lo llamamos que el bajo perfil arranca antes incluso de asumir. Ha tenido muy bajo perfil el Ministerio de Trabajo. De hecho, Baraybar, como director nacional de trabajo... Sí, claro, ha sido más visible. Están todas las negociaciones, ¿no? Y Bonomi tiene cierta visibilidad importante. Sí, podemos decir también que Bruni quizás ha estado más volcado un poco hacia el tema seguridad social dentro del Ministerio que trabajo, y eso también porque quizá venía, le da también un poco menos de visibilidad. Había trabajado en el Banco de Previsión Social también, junto al PIT-CNT. En fin, lo cierto es que no quería hacer declaraciones. En la nota que puso el Observador... que creo que le pasó lo mismo que a nosotros, porque no tenía declaraciones textuales, se sugería que Bruni pudo haber hablado antes del viernes con Vázquez. Y puede ser que haya hablado antes también por lo que habló No Toquen Nada. Sobre todo si estaba previsto que Deisi abandonara el ministerio después de las internas. ¿Qué quiere decir que habló antes? Y bueno, que algo le podía haber sugerido antes de esa llamada de urgencia el viernes Vázquez a Bruni de que podía ser uno de los candidatos al Ministerio del Interior. O sea, que no lo agarró de sorpresa y se lo tuvo que poner a pensar, sino que lo venía manejando y lo que cambió fue la urgencia en esa decisión. Pero bueno, lo dirá Bruni si es que él quiere cuando regrese de Ginebra, cosa que viaje que se va a adelantar. Iba a regresar el 19 de junio, según publican nueve colegas de Últimas Noticias, eso se estaría adelantando algunos días para que llegue aquí a Uruguay y asuma como ministro del Interior. El primer ministro del Interior del gobierno del Frente Amplio no socialista se llama Jorge Bruni, no pertenece a ningún sector dentro del Frente Amplio, más allá de ese esquema borroso que se puede adjudicar a varios, como también, por ejemplo, la ministra Simón, o en el caso de Colache también, que se define como independiente, pero se le adjudican sus pertenencias o no. No solo es un hombre de bajo perfil en su gestión en la subsecretaría del Ministerio de Trabajo, también es pianista. Ese es el dato que tiene, no toca nada. De los pocos que pudimos conseguir, de los pocos que pude conseguir el otro día, mira, toca muy bien el piano. Vamos a ver si da en la tecla el nuevo ministro del Interior, y mientras tanto el Departamento de Periodismo Musical propone escuchar Piano Man, tema de Billy Joel.

El tema se llama El Pianista, no El Piano, no dijimos El Piano. No, sabemos piano, que tuvo versiones en español, dice Piero. No me acuerdo bien de quién la versionó, creo que una tal Belén, sí, Ana Belén. Creo que hay más de una versión. Sí, hay más en Argentina también, pero la de Ana Belén es muy linda, la he escuchado y es muy linda. Te trataron de facha, Saco. ¿Sí? Sí, porque mirá, son dos. ¿Cómo? ¿Textual? Mirá, da asco los fachos que son. Ah, pero, tú y yo. Bueno, a ser que sea para Darwin, pero fue 10:30 de la mañana, no creo que... Guzmán. Pero no sé por qué parte. De saludos. ¿Por comer en la cama, no? Puede ser, es un gesto un poco fascista, sí. ¿Lo de Bruni? No. No identifico el fascismo ahí. No. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por ser más claro en mi fascismo. De aquí en sí, más. Pero no exactamente Guzmán, sino por qué es. Así sí, por sí, lo sí, menos lo claro. Tenemos identificado. 8 grados de temperatura en Montevideo en este momento, 94% de humedad, ha salido el sol en este lunes 8 de junio en Montevideo. La máxima para hoy pronosticada es de 15 grados por Dirección Nacional de Meteorología. No vamos a tener más de 15 grados tampoco mañana, tampoco el día miércoles, no. En ambos días la máxima 15 grados. La mínima para mañana 7, la mínima para el miércoles 5. En ambos casos heladas agrometeorológicas pronosticadas. No toques nada. ¿Por qué quería que se peleara un beso? Y que lo bendiciera. Está bien. ¿El Pepe puede bendecir? ¿Cómo no? Es lo más grande que tenemos, sí, sí. Hay que cuidarlo mucho el Pepe. ¿Qué le decís a tu nene? Le muestro lo que es el Pepe, ¿no? Para él es una persona, pero para nosotros es muy importante. Para el futuro él va a ser muy importante también. ¿Se podía esperar hace 10 años que fuera presidente? Para nosotros, sí. Yo, mi cuna, mi casa siempre fue. Y ahora estamos cerquita. Escuchábamos a uno de los tantos padres frente amplistas que acercaron a sus hijos en brazos para que Mujica les diera un beso, les diera su bendición. El niño tenía, según Florencia Melgar, que estuvo allí en la Plaza Matriz, más o menos un año, un poquito más de un año, y fue bendecido entonces por el Pepe. ¿Bendecido? Sí, sí. Sobre el mediodía del sábado. El Pepe te bendiga. Sí, lo llevó para que lo bendiga. No creo que haga una oración, Mujica. No, es un beso que el padre considera una bendición. Claro, es simbólico. ¿No? Sobre el mediodía del sábado, José Mujica realizó un acto sin estrado en la Plaza Matriz. Estaba entonces cerquita de la gente que se agrupó alrededor del líder del MPP para abrazarlo, besarlo, pedirle su firma o una foto. Con micrófono y una buena amplificación, parado casi en la puerta del McDonald's, Mujica insistió en que los uruguayos tienen que ser parte de la revolución tecnológica. Por eso se necesita aumentar la educación terciaria para que estas y las futuras generaciones no terminen lavando pisos en otros países. Criticó a los que migran y fue aplaudido por esto. ¿Cuál va a ser el destino de los viejos del futuro si los jóvenes del Uruguay no ganan mucha guita? Si no tienen altos ingresos, hijos de su capacidad. Los jóvenes, es decir, la fuerza activa, paga impuestos para mantener al sector pasivo y tiene que ser así. Porque somos hombres, no somos perros. Es un deber. Yo quiero hablar con crudeza. ¿Quién se va a hacer cargo de los viejos del futuro? Porque hay otra opción, el escapismo, de rajar. Y que queden acá los viejos, y que los jóvenes se vayan. Y que los que tengan más dignidad de vez en cuando remesen, tiren algunos mangos. Remesen, le metió verbo a la remesa, eso no había escuchado. Remésame por acá. Sí, lo cierto es que esto de su preocupación por el país de viejo nos lo dijo aquí cuando estuvo en No Toco Nada, en el estudio de Océano, mirándonos a nosotros. Después se dio cuenta que vos eras un poco más joven, eso, que vas a tener más dificultades que yo, porque yo ya voy a ser viejo en el momento en que el país. Incluso tenga... en algún momento, seguramente yo te tenga que financiar a vos, por lo menos por un corto periodo vas de a tiempo. Muchas dificultades vas a tener para eso. Bueno, si hay muchas dificultades, yo también no voy a sufrir. Para el precandidato Frente Amplista es necesario terminar con el club de la tarjeta, que es la idiosincrasia del favor que crearon el Partido Nacional y el Partido Colorado. Los partidos legendarios se fueron transformando en el club de la tarjeta, lentamente, porque el poder tiende a corromper. Y empezó la tarjeta por un teléfono, para conseguir el pan y los 2 litros de leche en el expendio, para jubilación, la tarjeta para esto, para el otro. Y el país se fue transformando en una mecánica infernal. Y fue creciendo la burocracia, inventó cosas increíbles. Llegamos a tener hace unos años en el Solís un puesto de trabajo para subir el telón y otro para bajarlo. O cosas como la junta del Tala, que tenía ascensorista y era chata. Hemos caído en el ridículo, en destrozarnos a nosotros mismos como país. Y si cada uno va a acomodar cada una de la barra que lo acompaña, adiós. Adiós país, pero no es changa dar vuelta esta cultura. Por eso respeto a la Catalina cuando dice, si no cambias vos, no cambia nada. La reforma del Estado, también lo hablamos con Mujica aquí. La crítica, pero no es changa, no es fácil. ¿Qué se puede hacer? No queda claro. No queda claro tampoco en el discurso de Mujica hasta cuándo piensa avanzar. Sabe que es difícil, como le costó en este periodo del Frente Amplio, avanzar un poquitito al menos. Se definió, el otro día también lo hablamos con Álvaro García, el ministro de Economía, que reconocía, por ejemplo, en ese artículo 12 de la rendición de cuentas, que era para terminar de alguna manera con la inamovilidad de los empleados públicos, y en el Parlamento fue modificado. Lo que mandó el Ejecutivo fue modificado en el Parlamento y quedó muy lavado, y finalmente otra vez, después de los sumarios, tiene que pasar por la aprobación parlamentaria los despidos de los empleados públicos. Claro, lo que hace que el despido de un funcionario público no sea imposible, pero sí prácticamente inviable por los mecanismos que implica. Ahora se aceleró un poco el proceso, pero no mucho, porque otra vez el Parlamento volvió a trancar las cosas. Volvemos a la Plaza Matriz y al informe de Florencia Melgar junto a Mujica y junto a la gente, porque él estaba al ras del piso el otro día, el sábado. Se definió a sí mismo como incomparable. Dijo que quienes son coimeados es porque quieren serlo, y que a él ni siquiera le ofrecieron coima. Seguramente que tengo muchas chifladuras, pero jamás ningún empresario del Uruguay me planteó la más mínima insinuación porque olfatea. La cometa funciona cuando querés que funcione. Si no querés, ni se animan. Mujica cerró el acto expresando sus deseos de tener fuerza para seguir. Mientras la gente se agolpaba para abrazarlo, al otro lado de la plaza sonaba música en inglés, en vivo, en un escenario enorme. Un cantante vestido de cowboy, contratado por la Comisión de la Ciudad Vieja, cantaba para un público inexistente frente a una calle vacía. Y muchas gracias, pueblo, por el cariño que yo veo por todos lados. Y ojalá me dé el aliento para seguir esta lucha. No me pidan que me cuide, no. ¿Para qué cuidarnos si ella siempre gana el partido? Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que choquemos, vamos Uruguay. Winter, spring, summer or fall. No toquen nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Qué linda mezcla de sonido se dio en la Plaza Matriz. Como tengo que escuchar una cosa, tengo que escuchar la otra. Claro, pero ahí no era Mujica. No tenía que ver con la organización del acto de Mujica, hubiera sido pero definitivamente surrealista. La Plaza Matriz el día sábado tiene mucha gente, tiene movida. Muchos actos, mucha movida, y ahí estuvo Mujica. Payo, el Isueco, qué audiencia rara tienen, yo incluido, por supuesto, porque miren que los han tratado de todo un poco, a saber, derechistas, comunistas, oficialistas, incultos, alarmistas. Lo único que tengo claro es que Joel es Mancha, el sueco de Racing, y yo Independiente de Avellaneda. Ahí está, sigan así, o no sé. Dice, abrazo. Carlos, que no nos explicó Guzmán, porque era lo de facho. Nos interesaba en serio, sin ironía, porque tema era. Claro. Es curioso, no para saltó jugarlo. Con un facho, si no sabemos por qué, sí, y nos preocupa. Lo de Daisy se sabía hace tiempo ya, ella lo sabía, incluso antes de sus últimas declaraciones polémicas. El ingreso de Bruni estaba agendado para después las internas. Nadie se puso a pensar que Daisy pateó un poquito el tablero antes de irse. Bueno, el informe no toca en nada. Comenzaba con una frase que llegó de Presidencia, cuando estuvimos indagando, que decía fue un suicidio. Claro, igual fue muy incómodo para el Frente Amplio, como también dijimos en el informe. Uno supone que no es a propósito, porque en realidad el costo político que le genera el Frente Amplio, yo descarto que haya estado dentro de la intención de Dice, y era obvio que una salida antes de tiempo y de esta forma de un ministro del Interior no le iba a hacer ningún bien a la fuerza política. Capaz que sí el orientarse hacia la campaña política y no hacia el ministerio, y que el 28 de junio dejara su cargo, cosa que era probable y posible. Si claro, bien, pero era incluso más favorable a esa orientación hacia la campaña política que la salida fuera por ese motivo y no por un motivo que la obligara a renunciar antes de tiempo. Lamentable la gente como reacciona en torno a este tema de Daisy. Lamentablemente la gente, esa gente que casi no llega a hacerlo, ve la forma antes que la sustancia. Es fácil escuchar dentro de las mentes banales la excusa de que es una vieja ordinaria alcohólica, pocos hablan de sus palabras, dice lo cierto y la verdad. Muchas veces duele, dice Gonzalo. Este de Diego viene para el ministro de Economía, pero supongo que se confundió ahí cuando puso el título, ¿no? Creo que sí. El problema con la ministra no fue solo de forma, sino de contenido, ya que además de expresarse pésimamente, sus críticas fueron casi vacías de contenido, sobre todo pensando en su reclamo de tener un debate serio acerca de los temas que son importantes para el país. Todo esto sin pensar además en la falta de seriedad de sus declaraciones impregnadas de un tinte político que no tiene nada que ver con su función de gestión y de un integrante del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que los ministros pueden hacer campaña. Ayer Nino Boa tiraba la idea de que el ministro del Interior no haga campaña. Tiene que hacer una reforma constitucional, un agregado allí, ¿no? Para que el ministro del Interior no haga campaña. Pero esté bien o mal legalmente, pueden hacer campaña. No pueden hacer los directores de empresas o entes públicos. Por ejemplo, es raro. Claro. Raro, pero pueden hacer, por eso tienen que renunciar cuando quieran. Claro, por ejemplo, el otro día en el acto de la corriente de acción y pensamiento que hicieron en el Palacio de Peñarol, se pasaron mandándole saludos a Nora Castro, que estaba impedida por ley de funcionar por estar al frente del INAU. A propósito ese acto, uno de los más creativos en términos de puesta en escena de lo que se ha visto hasta ahora en la campaña, un espectáculo de malabarismo y telas en el arranque y el Quijote. ¿El casting de la tele? En la bicicleta que entró dando pedal por el techo del Palacio de Peñarol, un logro impresionante de la gente. ¿Cómo por el te techo? Gustó la imagen. ¿Viste el Quijote en bicicleta, que es el símbolo de la corriente de acción y pensamiento? Bueno, tenía una estructura de hierro montada sobre una bicicleta que entró pedaleando por un juego de cuerdas por el techo, por la parte de arriba, digamos, del Palacio Peñarol hasta quedar posado arriba del escenario. Un logro bastante interesante. Está para el casting de la tele. Podrían andar muy bien. Y un gesto buenísimo en el momento del himno, en el acto político, que fue bajar en un momento totalmente el volumen al himno y dejar a la gente cantando a capela. Eso no me gusta. Un rockero cuando le pone el micrófono a la gente para que cante. Yo quedo pegado porque nunca lo estoy cantando. Entonces ahí, genera que los que están cantando lo canten más fuerte. Y ¿estaba lleno el palacio? Cantando. No estaba lleno. Te diría, mi cálculo fue en relación al acto de Danilo Astori, de todas las listas de Danilo Astori, entre 1.000 y 1.500 personas menos. En realidad estaba lleno abajo y había gente en todos los sectores de arriba, pero ninguno llegaba a estar lleno del todo. El palacio de los que hemos ido, creo que hemos ido a todos los actos en total cubriéndolos, el de Guadalajara fue el único que lo llenó. Claro. Con una logística impresionante con gente del interior del país, un sábado, también esto fue un viernes, ¿no? Pero un sábado, más fácil traer a la gente del interior, pero lo cierto es que lo llenó Pedro Bordaberry. ¿Algún mensaje de texto más? Este es largo, sobre Turner. Estaría bueno también que los medios hablen de los datos que dio ese día y que hablen de la gestión que ha tenido los menores aumentos en la estadística, la mayoría de los delitos. Pero vos sabés que se dijo. Sí, la desaceleración del delito y baja en algunos casos. Pero se dijo incluso en todos los informativos. Me parece que no lo tomo en este momento. Ni siquiera en los medios que puede considerarse más crítico. Yo creo que dijeron. Lo que pasa es que no fue idea de los medios que se superpongan las dos cosas tampoco. No. Esa actividad del partido. Mismo esos datos, por intención de la ministra Daisy Turné de que resaltaran, habían sido postergados en su presentación del momento de los asesinatos de los dos jóvenes hinchas de Aguada, para que justamente los medios pudieran darle un poco de pelota. Finalmente no se pudo dar mucho, porque la conferencia, más allá de que fue fuerte y manejó algunos conceptos que incluso nunca se habían manejado desde el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, eran interesantes, quedó sobrepasado por todo lo demás, que obviamente es una noticia mucho más fuerte. Sí, del mismo ministerio, ¿no? Era lo de Facho Guzmán, es porque no podemos hablar con tanto respeto de Luis Alberto de la Calle, que no lo nombra, le pone él y Alberto, él era por eso Guzmán, nos sacaste la duda. Y el otro dice que no somos fachos sino oficialistas, y el de abajo dice que no somos fachos ni oficialistas sino demasiado imparciales, y hay que jugársela para hacer periodismo en estos tiempos. Pausa, por favor, viene la columna deportiva. No toquen nada. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana, un fin de semana con mucho deporte, un fin de semana con mucha actividad, y él está de esa manera, activo, con ganas, con fuerza, Darwin, columna deportiva. Buenos días a todos, señoras y señores, buenos días a todos los que están antes que no hayan comido, buenas tardes a los que ya almorzaron. Qué lindo un saludo. Abrazo para las damas y un beso apretado para los caballeros. Muy lindo, deje de mandarle un saludo, ya que está, de saludos a Ledi, que en este caso no es el Eddy, que ayer en la feria tuvo la... Vamos a salir, carancho, vamos a ver con los arlequines a poner todo en orden ahí. No, el Eddy que me gritó en la feria ayer no tenía pinta de expert. No sé, le agradezco la gentileza de gritarme delante de la gente en la feria, el tema de la... Eddy no ser expert. Como que quedó ahí en la mitad. ¿No? Bueno, pero me gritó un tema referente a la mampara en la mitad de la feria. La mampara, seguro. Sí, justo venía. Y le puso de la mampara a la botija. ¿Ya se la compró? ¿Se la voy a... No, lo que pasa es que fue gracioso el momento porque justo venía llorando. Ah, bravo. Ah, venía y apareció un grito de atrás. La sirena prendida. Apareció un grito lejos que decía: comprale la vampara. Comprale el coche. Horrible. Le agradezco a usted que me va a vivir estas situaciones en el medio. No es necesario, igual. Como se le hace un recortecito a las cuerdas vocales y ya está. Le agradezco como, pasar es como esto, si fueran las uñas, señor. No, igual lo hizo. A crecer. Lo hizo con buena onda, con buen humor, claro. Después no entendía nada la gente alrededor. ¿Qué es la mampara? ¿Qué le pasó a este muchacho? Al otro, yo qué sé, en fin. Bueno, no importa. Vamos a empezar entonces. Vamos ya. Una deportiva, vamos ya. Vamos ahora mismo, vamos en este instante. Empieza mi programa llamado de Yo para mí. Muy buenos días, Darwin. Supongo que no almorzó. Buenos días, Borres. Muy bueno. Escucho un ruido atrás. ¿Qué pasó? No, nada. No, escuché a alguien que hablaba así, como un ruido. Cerrale el micrófono al botija ese. ¿A quién? Hay un botija hablando. Ah, no, era usted. Claro, era el macro. ¿Qué dijo macro? No, estaba callado. No, está escuchando voces, Darwin. Pero cuando yo dije muy buenos días, él dijo algo. No, está locazo. ¿Quiere pasar la grabación después? Sí, ahora. No, ahora no se puede. No dije nada. No puedo seguir sin la grabación. No. La grabación, señor. Salude tranquilo, Darwin. Yo no dije nada. Cuando usted dijo muy buenos días, yo me metí, dice. Sí. No. Usted sabe lo que me molesta, que me interrumpa cuando estoy diciendo muy buenos días, que es mi momento. Que es cuando le doy el toque a esa... Bueno, pero no se dio el caso. No vamos a perder tiempo en una cosa que no pasó. Si, arranque de nuevo si quiere. Va. Qué difícil. Ya empezamos con polémicas. Vamos a tener una mañana muy polémica, de mucha... Ya arrancó temprano polémica. Mucha discusión, mucha argumentación a favor, en contra, en el medio conciliadora. Y esto ha empezado de la manera que tenía que empezar. Muy buenos días, Borres. Muy buenos días, Darwin. Empieza acá su programa Pienso de Qué. Le damos la bienvenida al Borres. ¿Qué tal, Darwin? Supongo que para empezar hablando de lo que fue el partido Uruguay-Brasil, uno de los eventos deportivos del fin de semana. Pero antes vamos a invitar a un amigo a que empiece también su programa, porque aquí también empieza el programa del Vasco. Me puse a hinchar por la selección y rompí una racha de 33 años sin perder contra Brasil en el centenario. Le estoy siguiendo los pasos a Romario. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿cómo sí, está? Sí, y a la T con sus 10 años de yeta continuada. Sí, Romario. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, es el relator de la T, ¿no? Así y que... Eso le pasó por nombrarlo mucho a usted, ¿vio? Sí. Lo nombró, le dije, no lo nombre, no lo nombre que llena, no lo nombre que llena, lo nombró, se puso hinchado la selección, perdimos 4-0. Sí. ¿Qué le parece? Sí. Qué linda palizota nos comimos, ¿eh? Una paliza. Igual el sueco me discutió temprano que el ping-pong, yo no lo tengo, el ping-pong, en el ping-pong de jugadas de peligro... Y bueno, habrá que dedicarse al ping-pong entonces, ganaba Uruguay. En el ping-pong que jugaron antes los jugadores, la concentración... Puede ser, que tuvo más jugadas... Tuvo más situaciones de gol Uruguay que Brasil en el partido. ¿Sí? Sí. Yo para mí no, pero... Impresionante, qué increíble, y eso que... ¿Les descuentan algún gol a ellos? ¿Cómo se arregla eso? No, burocráticamente, legulellamente. La diferencia está básicamente en la definición y probablemente también en el rendimiento de los arqueros. No, porque no hay diferencia en el rendimiento de los arqueros. Usted dice que no. Y no. Y jugaron los dos para Brasil. No hay, claro, no hay diferencia, seguro. Los dos favorecieron a un mismo equipo, digamos. Tavares había dicho que las prácticas de los jueves era para un partido, era un desastre. Sí. La práctica de los jueves para un partido de sábado siempre es un desastre, dijo. Lo que no nos avisó es que el partido del sábado después de la práctica de jueves, que es un desastre, también es un desastre y que es igual a la práctica del jueves. Sí, parece tendría que sumar eso a su estadística, Tavares, ¿no? Se repitió. Yo insisto en la idea. Fue un partido raro para mí, donde Uruguay no mereció perder por 4 goles y realmente, futbolísticamente, en la mayor parte del partido fue por lo menos parejo o incluso superior que Brasil en algunos momentos. Váyase a cagar. Bueno, esa es mi opinión. Su opinión es una estupidez. No, yo creo que estuvo un rato en Uruguay. 4-0 no tiene discusión. No, yo creo que no se puede discutir, pero... es imposible. O sea, si terminan 4-0, en la conferencia de prensa, cuando Tavares le tendría que haber dicho a Dunga, la verdad, Dunga, o sea, no sé, ¿querés que me ponga unas medias de re para la próxima? ¿Cómo hacemos? Yo creo entender lo que dices. Me vejaste sexualmente. A ver, Darwin, se lo explico brevemente. Si yo fuera Tavares, obviamente que no tendría este discurso porque sería ridículo. Claro. Frente a un 4-0. Pero viéndolo desde afuera, es realmente la sensación que me queda del partido que hizo Uruguay. Un partido espantoso hizo Uruguay, señor. No, horrible. Señor, en el primer tiempo fue más que Brasil y se fue perdiendo 2-0. Pero usted no puede contar los partidos en la parte, en la zona que a usted le interesa. Cuando uno juega con una defensa así como la que jugó Uruguay, está jugando horrible, señor. Sí, porque el primer golpe es un error goleado, el segundo es un error de toda una defensa. ¿Estado? Y eso ya juega, claro, dentro del partido. El tercero, ¿no? También, y el cuarto también, o sea... cuando uno tiene una defensa como la que tuvo Uruguay, está jugando mal, no ponga. Lo que pasa es que usted es de los líricos, de eso que viene, ay, cuántas veces tocó la pelota este y cuántas veces hizo el pase. No, pero yo no creo que ni siquiera pasó eso. Creo que no era para perder 4-0, que ahí sí... ¿Cómo no va a ser para perder 4-0 si tenemos 5 bestias ahí en el fondo? ¿Cómo no va a tener para perder 4-0? Si tenemos uno que se le tira arriba al otro y le hace penal. Tenemos uno que mete las pelotas para adentro. Tenemos otro que deja cabecear 2 veces al mismo negro en el área chica. Por favor, señor. Un negro con una muy mala tarde, que definió. Ya creo que igual Brasil fue más, ¿no? No descubro nada con esto. Sí, no, yo creo que no. La verdad que el aporte que acaba de hacer... No, es que creo que tuvo más situaciones de gol, además. Porque si tuvo más o menos. No, pero además, 12 a 8, nos dicen por mensaje de texto. 12 situaciones para Uruguay, 8 para Brasil. 12 situaciones igual no, está contando alguna que no es de gol, ¿no? Están hablando de algún tiro de eso que le rompieron. Sí, 12 de gol, no, si no vamos a contar todas de gol. No. Pero ¿qué era el Ajax? Y yo no me di cuenta, por favor. Yo le digo, no jugó mal Uruguay en ataque y en defensa, en realidad, a partir del segundo tiempo quedó expuesto porque se fue contra el arco de Brasil. 4-0 Uruguay se afirmó en defensa. Pero por favor. No, pero eso también tuvo varias situaciones de gol cuando iba 4-0. También si las contás así, tenés que contar eso. Cuando sea 4-0 y Brasil ya no jugaba más. Exactamente, se trata de eso, de que si a uno le hacen un gol pueda responder, no que se termine el partido cuando le hacen un gol. Sí, el gol de Viera fue un error de golero, pero después Uruguay no supo responder. Se murió. El Manchester United, la final contra el Barcelona de todos, ese Barcelona tan exquisito. Y todo mereció ganar, porque hasta que le hicieron el gol era mucho mejor. Sí, lo que además después del primer gol no reaccionó. Pero Uruguay, yo no hablo de merecimientos o no. Yo lo que estoy diciendo es que no habría que ser tan lapidario con la selección uruguaya y con los jugadores después del partido que se hizo. Pero no fue vergonzoso futbolísticamente. ¿Con qué tengo que ser lapidario? El resultado es lapidario, eso no hay duda. El resultado y el partido, nunca se vio que Uruguay podía llegar ni siquiera a poner nervioso a Brasil, señor. No, ¿usted vio en algún momento que dijera, ahora sí los tenemos? No, pero me pareció que después de ir perdiendo 1-0, Uruguay fue claramente más que Brasil. Sí, 10 minutos y se acabó, se terminó, pero cualquier local hace eso. Le digo igual que... Lo hizo el San Martín de Chiripa, lo hizo también, o que va fuera a la Copa Libertadores. Por favor, señor, estamos a la altura de Kazajistán. Se comió 4 con Inglaterra. ¿A usted le parece que la gente está diciendo no, pero Kazajistán después del primer partido, después del primer gol, la verdad que hizo mérito para empatar? Nadie, no le interesa a nadie, se comió 4. Otra Yeta Zairanar aparece de nueva, ¿no? Porque sí, estaba, el problema es ese, ¿qué quiere? Tenemos todo un plantel dedicado a las vedetes, o sea, no tenemos chance. Se confirmó que Rocío Marengo hace daño. No, pero el problema ahí no hace daño, no esa chiquina hace daño. No, el problema no es Rocío Marengo, el problema es que la diferencia entre los boleros se puede, digamos, hacer tangible en este diálogo, ¿no? Ficticio que yo me imaginé, ¿no? Por ejemplo, de un brasilero, ¿no? Un diálogo entre un brasileño y un uruguayo, ¿está? Y bueno, dice el brasileño, viste que ahora están diciendo que Julio César, nuestro bolero, es el mejor del mundo. Del suyo, ¿qué dicen? Ah, que anda con Rocío Marengo, dice, parece. ¿Y cómo es como bolero? Bueno, él es muy celoso, parece. Dicen que se enojó porque vio una foto de Rocío Marengo con Cobo. Pero, ¿cómo ataja? Te estoy preguntando yo. Ahí me matás. Pero dicen que la mina está tal, lo conoció por Chá, la mina. ¿Entiende la diferencia o no entiende la diferencia? Tenemos un bolero cuya única información, lo único que hemos sabido de él en el último año es que se papó a Rocío Marengo, señor. Cosa que fue... No es serio, contra el mejor bolero del mundo. Fue noticia central de todos los informativos. No, de todos los programas de chimentos que esta semana vieron los jugadores en la concentración. Supongo que sería el tema central. No creo que por eso igual ataje malo se coma ese primer gol. No, lo que quiere decir... No, yo no digo que por eso. Digo que es un síntoma. Sí, lo entiendo. ¿Cuál es la última información? Que si la discusión sobre un golero... Había dos goleros, ¿verdad? Adentro de la cancha. Sobre uno se discutía si es el mejor del mundo o no. Y sobre el otro se discutía si se seguía comiendo a Rocío Marengo o no. Bueno, ahí ya tenemos quién es mejor. Yo parece. Sí, sí, yo vi otras cosas graves. El 50 en la mitad de la cancha otra vez. Otra vez. Es horrible. Hicieron entrada chica. Hay banderas celestes de empresas ahora. Dos banderas celestes de empresas ya. Hicieron entrar a Chicha. Chicha, usted le dice Chicha, es el único que le dice Chicha. Guilla o... Chicha, pero Chicha usted es el único. Chicha, puede ser, mira. Ojo. ¿Qué hacía Chicha dentro de la cancha? Váyase, Chicha, por favor, Chicha. Ay, Uruguay 2, Brasil 1, decía Chicha. Chicha, vaya a su casa, póngase las pantuflas y la bolsa de agua caliente. Por favor, viejo alcahuete, váyase. El viejo este lo llaman de Tenfield, va y hace cualquier cosa. Es propiedad de Tenfield. Es propiedad de Tenfield, Chicha. Le vendió su pase a Tenfield, Chicha. Por favor. Ese. Chicha, ni lo puso... Escúcheme, lo insignificante que será Chicha en este país, que Pai Vilaba no lo puso en el oso, imagínese. Que entró todo en el oso. Idea del primer gol, porque acá... Entró en el oso, entró hasta Rodríguez Tavera. Había un correo que preguntaba si puede ser cierto. ¿La quiso parar de pecho? ¿Fue eso lo que quiso hacer? ¿Quién? Viera, en el primer gol, digo. No. Yo qué sé. La primera pelota que... ¡Bestia peluda esa! La primera pelota en la que intervino Viera sí la paró de pecho, pero era una pelota muy fácil que llegó al área sin peligro. En el segundo calcula mal y el pique le juega una muy mala pasada y lo deja totalmente desacomodado. ¿Qué pique? Señor, picó normal esa pelota. No me venga con el pique, el goleador le tiene que poner el cuerpo adelante. Es que es lo que trata de hacer, pero calculó mal donde iba a pasar la pelota. No, agarrarla con las manos. A mí me parece que queda desacomodado y la pelota le pasa por el costado. Él le estaba poniendo las manos y el cuerpo para agarrar la pelota. Para mí. A mí me parece que... no la toca. A mí me parece que usted le debe algo a Viera, eso es lo que me parece. No. Quiere tratar con... Si estoy diciendo que se equivocó, Darwin. No, que no puede decir otra cosa, eso es obvio. No, pero no se equivocó, es un burro, una burrada. No, estoy en contra de matar a los jugadores por errores que tienen los partidos. ¿Y mira, por qué los vamos a matar entonces si no es por los errores? Por una acumulación sucesiva, flagrante de errores. Bueno, este estuvo, acumuló dos. Bueno, acumuló una mala tarde. 10 minutos. Sí, lo cierto además que es un error grosero que nunca tuvo. Acepto perplejo además ahora la variable de tiene personalidad como algo sumamente importante para decir si Viera vuelve a jugar o no en el próximo partido. ¿Usted lo pondría o no? Porque el otro goleador... Leo sesudos análisis que ponderan y subrayan que a Viera se lo vio entero y que eso debería jugar a su favor para mantener el puesto. Para mí lo único que denota su entereza anímica es su condición de psicópata, porque solo un psicópata puede estar entero anímicamente después de meterse dos pelotas para dentro de un estadio escenario lleno. Y en un ratito, ¿no? Bueno, no creo que por ser un psicópata pueda atajar mejor, ¿no? Ah, pero la segunda pasa, ¿no? Digo, es un error, pero pasa. La primera es la que hace que el estadio se le venga arriba, ¿no? No, yo lo que digo es, para que quede claro, si la variable más importante y definitoria a tener en cuenta para decir quién es el golero del próximo partido es la personalidad y la valentía, pues que ataje Mabel Lolo, señor. Yo quiero a Mabel Lolo. Quiero que Mabel Lolo sea el golero de la selección contra Venezuela. Porque parece que ahora lo único que importa es la personalidad que tiene el golero. Ah, no, pero es fuerte, él está bien, se lo ve bien. Si se lo ve bien es porque es un inconsciente, por eso se lo ve bien. A personalidad Mabel Lolo no le gana a nadie, ¿eh? Una señora que es pelada, que es odiada por toda la población y no se ve afectada anímicamente, ¿qué más queremos que eso? Bien, acá dice que tocaron incluso en la transmisión los zapatos de Forlán. Están dando comentario de Jetta, no llevemos toda la Jetta. ¿Lo tocó Romario? Debe ser el que está bajo un vestuario, no va a bajar a tocar los zapatos. ¿Entiendes? Cuando estaban puestos... Tiro la de Mabel Lolo, con mucha personalidad. Para atajar. Bueno, se viene Venezuela, los otros partidos... Que la vengan a ver. No parece golero, pero ¿quién le hace un gol a Mabel? ¡Vamos, que la vengan a ver! Te quiero ver patear un... A mí me atrae la idea de ver a Mabel Lolo de golero con los guantes de golero. Bueno, te quiero ver. Pero ¿cuál es otro el problema de Uruguay también, no? Que no tiene maldad, señor. No tiene maldad. Este equipo no tiene maldad. Es la selección de que libia en toda su presión. Sí, incluso la expulsión de Maxi Pereira sobre el final del partido es una patada que va a pedir perdón. Un empujón con la pierna. Después va a pedir perdón, claro. Después va a pedir perdón. ¿Qué quiere? Pues se dio cuenta que es eso. Pobre Botija, claro, toda la vida afeitándose, 6 horas afeitándose para no arrancarse la verruga. O sea, una vida que... ¡Qué verruga! Ni Maxi Pereira ni Guro van a estar en el partido contra Venezuela. Vuelve Lugano, está en duda el Cebolla Rodríguez. No gana de local esta selección. Y eso es típico síntoma de selección que liviana. Le cuestan los partidos de Lugano. Qué liviano. Bueno, qué liviana es esta. No hace pensar No pesa su condición de local en la República de Kelibia, es clarísimo. ¿Por qué no pesa su condición de local? Porque juegan en la República de Kelibia. Le cabeció dos veces el mismo tipo en el mismo lugar. Sí, parecía un entrenamiento. Nunca había visto eso yo. Sí, un entrenamiento. ¿Usted alguna vez vio un gol así en el fútbol? Yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Un tipo que cabecea en un lugar, la saca de afuera y vuelve a cabecear en el mismo lugar. Sí, nadie, no pude ver a nadie que haya salido masticando un testículo de ese jugador. Ninguno, Mire que le miré la boca, a ver si alguno estaba. Marvin, el tema es marcarlo bien, posicionarse en la cancha. Señor, pero que hombre, dos veces en el área chica, muy bien. Pero ¿quién era que lo seguía? Porque atrás aparecía el Malaca. Al Malaca le saca como cuatro cabezas, Juan. No sé quién era el que lo tenía, digamos. En ese momento era el Malaca. No me importa, cabecea dos veces dentro de la área chica. Quiero ver algún defensor uruguayo haciendo globo con el escroto de este señor. O sea, marcándolo, presionándolo, pero si no haciendo penal tampoco. Y haciendo globo con el escroto, ¿cómo no, señor? Maldad, falta maldad. Sí, cabeció solito las dos veces. Parece una jugada de entrenamiento, la verdad. Le tiraron los centros. Pero rápidamente saca una aguja y le dice: mirá que tengo sida, te contagio. Arenita en los ojos, usted quiere volver a eso. Sí, pero dos veces en el mismo lugar le cabecean. Dos veces. Una cosa hizo. No, lo que vi, qué partido increíble. Y después tenemos la gente, la discusión sobre la gente, ¿no? Está autorizado el idiota que pagó como un gil para cagarse de frío a ver a Uruguay. Está autorizado moralmente a chiflar a esos perros que fue a ver él mismo y que él pagó la entrada para verlo. Sí, está autorizado. ¿Usted piensa corre? No. El público que va a ver a la selección no está autorizado para nada en ningún sentido. ¿Cómo? Es lamentable. Hay que suspenderle la ciudadanía. Esa selección lo debo despelar. Solo con la gente. Es el peor público del fútbol uruguayo. Eso es muchísimo decir. Hay que suspenderle la ciudadanía. ¿Pero por qué es un público que va efusivo, familiero, alentado? No es efusivo para nada. Es un público frío, exitista, barato en sus reacciones, no, absolutamente. Exitista está bien. Ahí discrepo con usted. Está bien, pensó usted que es exitista. Sí, lo que pasa es que el Borre mira mucho el aguante, le gusta esos cuadros que pierden. Pero le gusta ir a ver cuadros que pierden. Pero la selección se da así, en Argentina también se da sí, así. Sí, se da así. En el fútbol uruguayo, las veces que he compartido tribuna con la gente que va a la selección, salgo muy malhumorado. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que haga una tribuna? La ola no. Creo que forma parte del fenómeno de los precios de las entradas, en realidad. Pero que excluye al público tradicional del fútbol y convoca a otro público. Está perfecto, pero es un público que como, digamos, en el rol que podría tener el público en un partido de la selección, es bastante triste. Bueno, creo que lo bastante triste es pensar que el público cumple un rol en un partido. Un poco de clima. Eso es muy triste. No digo un rol determinado. Lo que dice usted es mucho más triste que lo otro triste. Pensar que el público tiene algo que ver en lo que pasa dentro de la cancha es de una tristeza absoluta. ¿Por qué? Yo no dije eso. Porque después queda la demostración de que no existe eso, de que lo que pasa dentro de la cancha no tiene nada que ver con el público. Entonces, la gente se piensa que puede incidir, está lleno de estúpidos que se piensa que puede incidir en un resultado deportivo, que es la clave de la gente que va todos los domingos. Dice, no, voy a ir a ver si esta vez ganamos. Vos no ganás nada, Gilún. Si tu equipo pierde, bueno, no pero vaya, se sienten que ganan. No guita y se pedo. Puede sentir que empujan. Hay cierto empuje que se puede dar. Hay cierto empuje, hay cierto también. Mentira, demagogia a los jugadores. Pero se le puede meter presión a los jugadores sin necesidad. Eso pasó ayer, por ejemplo, con Forlán. Hoy yo creo que Forlán no lo siente. No es que esté diciendo que el público sea determinante. El público ahí no tuvo nada que ver con Forlán. Desde los primeros minutos, cualquier pelota que Forlán no la terminaba bien, varios ataques terminaron además con Forlán con una mala decisión, era un murmullo que le caía sobre el jugador y probablemente haya jugadores que no les afecte, pero otros que sí. Yo no estaba en el estadio, no sé qué murmullo había, pero más que querido que Forlán, es difícil. No, pero ahora ya no lo quieren más. Ya no lo quieren más. No lo quieren más, porque así como lo amaban y pensaban que era el mejor jugador del mundo y respondían, Forlán no tiene precio y todas esas berretadas. Ahora es un muerto de frío, que tiene que volver a Europa. Y este que hace goles eso en pasó Europa siempre, y acá no hace. Pasó siempre en todas las elecciones, digo, no es un fenómeno uruguayo. Todos. Pero todos. Pasó siempre con las entradas a otro precio, sueco. Con las entradas baratas pasaba igual, o sea, no tiene sentido lo de las entradas, porque pasaba igual en la selección del 77, con las entradas baratas y ahora en la selección del 2009. Además, Dios mío. Pasaba igual. Ahora no puede poner las entradas baratas porque se pelean entre hinchas de los cuadros. Pero que no hubieran hecho el murmullo y no te meten todavía en Nacional y Peñarol. Y no te hacen en Nacional y Peñarol. En Nacional y Peñarol sí, se exacerba mucho más. Señores, otro tipo de público que sabe tan poco de fútbol como saben esto. Por favor, en Nacional chiflaban a Lodeiro, señor. En Peñarol chiflaban al Pollo Olivera. ¿De qué me está hablando? No saben nada de fútbol. Son estúpidos los tipos que van a la cancha. La gente que va a la cancha es idiota. Es un exagerado. Generaliza, mírenlo cómo termina una discusión. Pero ¿qué quiere? Me hace enojar, señor. Porque está hablando, el Borre me está hablando como si los otros fueran, hubieran estudiado teoría del fútbol. No, es un público más futbolero, que sabe un poquito más. Yo pero no saben nada, pero si igual de... a Lodeiro en Nacional. No, yo no digo nada. Toda la vida hizo el mismo murmullo con la selección, con las entradas baratas, eso es lo que no tiene sustento. Toda la vida fue lo mismo. Yo voy de 70 al estadio, siempre fui igual con la selección. Le pesaba bueno, Carrasco, Moreno, con los cuadros, con los hinchas de ellos en la tribuna, siempre les pesó. Pongámosle aquí del altoparlante a decir silencio. Por favor, el juego continúa y que no haya murmullo, señor. Va a haber murmullo con los goleadores de la selección. Es la no, forma cuando de vivir, ataje Mabel se acaban los murmullos. Pero le pasa ya. Cuando ataje Mabel Lolo se acaban los murmullos. Bueno, bien, Darwin, ¿qué más de este partido? ¿Qué más del próximo, Uruguay-Venezuela? No, y bueno, de este partido, ¿qué me queda decir? No sé. ¿Vio algo más de la eliminatoria? ¿De los otros no? De los otros, y bueno, ganaron todos. Lo que complica en Uruguay ganar. Todo sí, por fin. No Venezuela hacer. Le ganó a Bolivia en la altura, Chile le ganó con a Paraguay. Con un equipo fantasma. Exactamente, con juveniles que se prepararon 20 días para estar adaptados a la altura y ganaron con un gol en contra 1-0 en el Hernando Siles de La Paz. El famoso equipo fantasma. Chile le ganó 2-0. Una victoria esotérica. Chile le ganó 2-0 a Paraguay, goles de Matías Fernández y Humberto Suazo. Un resultado que cae como un balde de agua fría para las aspiraciones de Uruguay de pelear por el cuarto puesto. Sí, porque ya nos dimos cuenta que ganando no clasifica, así que necesitamos que pierdan todos los demás. Se depende de otros resultados. Claro. A 5 puntos de Argentina depende y 6 de la Chile. Desgracia de los demás, digamos. Exactamente. ¿Argentina como tantas hizo? Veces. ¿Argentina qué hizo? Argentina le ganó 1-0 a Colombia. 1-0 a Colombia. Gol del Cata Díaz. El Cata Díaz que, aunque no lo crean, tiene 26 años. Increíble, ¿no? Parece que tuviera 52. Sí, sí, qué cara viejo que tiene. Cuando jugaba en Colón, que uno decía, mirá este, ya debe estar dando la vuelta a Europa, y eso tenía 18 años. Una cara de viejo que no puede ser. Y finalmente, Ecuador ayer le ganó a Perú 2-1, otro resultado que no favorece a Uruguay porque pone a Ecuador a la misma altura en puntos. Queda por abajo por saldo de goles, tiene menos 4 y más 7 tiene Uruguay. ¿Hizo algún gol Tenorio? El segundo gol, Carlos Tenorio. Estaba clavado. No sé, ni sabía que jugaba un Tenorio en Ecuador, pero me imaginé. Jugador del Al-Sadd de Qatar. Sí, ¿qué importa de dónde es? Es Tenorio. Te lo llaman por la guía en Ecuador. Los Tenorios van. Van, entran en la selección. Bueno, el próximo partido de Uruguay es el miércoles, cuando se juegue la fecha completa. 10:30 de la noche en Venezuela, frente a Venezuela. Y Venezuela está un punto abajo nada más, ¿no? O sea que no, unas eliminatorias apasionantes, la y bueno, por el quinto puesto puede ser, ¿eh? Aburridísimo, señor, ya está todo liquidado. Y está partida la tabla del cuarto puesto para arriba y del quinto para abajo. Sí, no con... tiene ni gracia. Yo le diría que son 4 equipos peleando por el puesto del repechaje. Uruguay, Ecuador, Venezuela y Colombia. Qué bueno, qué entusiasmo. Sí, no están tan lejos en punto de los demás, pero bueno, se da como perdido. Ahora que yo soy hincha, se da como perdido antes. Yo quiero pelear por el cuarto puesto. Voy a ir, el próximo partido voy a ir. ¿Cuál es el próximo local? El próximo partido local, no lo tengo claro, pero se puede ir. Pero igual. Estamos lejísimos, señora. Bueno. Sí, con las fechas que quedan es bastante lejos. Sí, sí, sí. Y con equipos que acostumbran sumar casi todas las fechas. Sí, sí, ni Gorsi pensaba en el cuarto puesto en el día de ayer. Así que queda clarísimo. Darwin, básquetbol. Viene Honduras, parece. Viene siendo Honduras el rival. Sí, el rival en este momento el rival, por los resultados del hexagonal final de la CONCACAF, es Honduras. México y Trinidad y Tobago son los que están quedando afuera. Costa Rica, Estados Unidos y El Salvador los que están clasificando. Bueno, ganó Federer, señores, y está. Listo, que se callen todos los giles, nada más. Fue el partido menos sufrido de Roland Garros para Federer, la final, ¿no? Sí, sí, había sufrido casi todos los partidos, estuvo a punto de quedar afuera como 3 veces y tal, y le ganó a la final y listo, ya está, que no jodan más. Estadísticamente, objetivamente, es el mejor de la historia y bueno, y se lo dedicó al Macro, dijo, pavo, Macro. Yo no tengo nada contra Federer. ¿Cómo no va a tener? Siempre está queriendo que pierda Federer, ahí tenés, Tomás. No, ni me interesa. ¿Qué querés que hasta ahí te rompa todo? No quería ganar el sueco ayer para nada, no quería ganar Federer, así se dejan de jugar con los 14 títulos esos de Pete Sampras. que estaban hace rato. Lo único que relataba, decía el relator, era que iba a hacer historia, contaba los títulos y demás. Sí, claro, eso es el deporte, señor. Sí, bueno, primero que relate el partido, ¿no? Lo que pasa es que era muy aburrido. Igual comparé que la carrera de Fórmula 1 podía ser tan aburrida como el tenis. En el día de ayer haciendo zapping, las dos cosas eran muy aburridas. Sí, claro, y para gente que no entiende como usted, seguro, claro. Si para usted es lo mismo que le peguen con una raqueta que con un bate de béisbol. Jason Button ganó de nuevo. No distingue un golpe de otro. Tiene al Atlas de los golpes ahí, que hace todo tipo de golpe con la raqueta, le falta pegarle con el marco nomás. Y no se da cuenta, pero bueno, está, ¿qué va a hacer? Ganó la ignorancia Button. Es así, ¿verdad? Ganó Button de nuevo y... Ganó Jenson Button y ganó 6 de 7 carreras ya y les pudrió toda la Fórmula 1. Ya no tiene ningún sentido, ¿no? No, pero además ni se sabe por qué, ya es una cosa que no tiene... No hay manera, ya está, o sea, ¿qué pueden hacer ahora? ¿Qué pueden hacer? Los Ángeles Lakers están... Le van a entrar a ponerle... Y le tiene que poner cosas al auto de Bato. ¿Qué cosas? Yo qué sé. Peso de ladrillo. Un pegotín de yo no los boté, por lo menos. No sé, a ver como si... 30 puntos al segundo que es su escudería, uno, un brasileño y ya está. Un pegotín de achique en el estado. Que le busque la vuelta, que le pongan algo de alguna manera le da atractivo a eso, ¿no? Los Lakers están 2-0. 2-0, sí. Bueno, yo hice un pacto con el diablo. Capaz que yo un poco tengo la culpa que haya perdido Uruguay también. Quiero decirlo. A ver, usted... No, porque con Maravilla, mi amigo Maravilla, Maravilla Cerradilla, sí, hicimos un pacto con el diablo. Dijimos que vendíamos una derrota de Uruguay, 3-0 dijimos, 3-0 en el estadio, no nos molesta siempre y cuando gane Federer y ganen los Lakers. Está bien, pero digo, usted no define con eso que vende. Bueno, yo qué sé. Yo, vaya a saber si el diablo ahí no, quién sabe, yo no sé cuándo, no tengo línea directa. Y está contento de haberlo hecho. Estoy orgulloso, sí. Orgulloso. Orgulloso. Los Lakers están 2-0 en la final. Ahora lo pasan por ESPN, me vuelven loco. Claro, está en ESPN. No está más Marcelo Signorelli y Pablo López. Le mandamos saludos grandes que no sé si escuchó el día que dijeron que yo era un referente. No, la verdad. Dos de los técnicos más importantes de Madrid. Bueno, ahora está en ESPN. Me vuelve loco un canal de la NBA que pasa jugadas viejas mientras está jugando la final, ¿eh? Menos mal que... O sea, porque a mí, la verdad, precioso los relatos de Signorelli y Pablo López porque ya saben mucho y te hacen ver cosas preciosas y todo. Me tiene un problemita ahí que no me lo hubiera soportado yo con lo de con los Lakers, que es el tema de primer fierro, segundo fierro, ¿verdad? Cuando erran los jugadores. Primer fierro, a la tercera vez que dijera Kobe Bryant, segundo fierro, iba a buscarlo, con dos fierros. Pero ese Signorelli que relata, digamos. Es Signorelli, tiene el tema de los fierros ahí, primer fierro, segundo fierro. Y tiene un tema de traducción simultánea, Marcelo, cuando relata, que se ve que es de hablarle a los jugadores en el banco. Claro. Como le hablan en inglés y en español, le queda en el relato. Cinco minutos, five minutes, dice... ¿Qué le pasa que me traduce en inglés? Sí, porque, señor, tiene el chip ya, que si en los tiempos tiene que estar hablando un poco en español y un poco en inglés. Claro, les queda, les queda. Dice, está penetrando bien, drive-in... Tira los dos. Hubo fuegos de artificio acá en el barrio, Darwin, luego el brillante triunfo de los Lakers uruguayos. Me emocionan, abrazos a todos, dice tranquilo, Diego. ¿En qué quiero barrio? Decirle eso quería un mensaje de tranquilidad para todos, no, la parcialidad de los Lakers, todavía no ganamos nada, vamos 2-0 arriba, es al mejor de 7, escuché cuete, sí, pero vamos a guardarlo para el momento, ahora nos vamos a jugar a Orlando, ¿está? También lo citó el relator de ESPN, dice. ¿A mí? Sí, dice, durante el partido dijo, el sueco debe estar pensando, sáquenme de acá. Fue un momento grandioso, referente del deporte, dice Martín. Sí, sáquenme de aquí, dijo, sí, lo escuché también. Y me bueno, tengo un montón de yo que opino. Ahora vamos a yo que opinar, pero lo primero que quiero hacer es la parte, digamos, de... Fuimos todo al Boston Garden a vocear a los irlandeses. Fuimos al Miami Arena, le afanamos la bandera. Fuimos a ganarle a Utah, la ciudad de los mormones. Le tocábamos el timbre y le dábamos sermones. Te quiero así, vamos, Laker. Te quiero así, vamos, Laker, vamos de vuelta. Fuimos todos al Boston Garden a vocear a los irlandeses. Fuimos al Miami Arena, le afanamos la bandera. Fuimos a ganarle a Utah, la ciudad de los mormones. Le tocábamos el timbre y le dábamos sermones. Te quiero a las 10 de la mañana, Vamos, Laker. No sabes los desmanes que mueven. ¿Cómo disfrutó eso, entonces? Disfrutó, entonces, el triunfo de los Lakers. Yo no puedo creer que invente... Hincha de Laker, vamos y a Torrante. me gusta Jack Nicholson, sentado adelante, a mí no me importa que diga la gente, ni los periodistas de ESPN. Ta. Ahí está. Ya, nos vamos con los mensajes de texto, los correos vamos, que han llegado. Yo qué opinar, yo qué opinar. No toquen @cnfm.com. Más Cata... canciones después para que la gente se la vaya aprendiendo, para las canciones de los Lakers. El Cata Díaz tiene 30 años, dice acá. No, tiene 27, 28, de verdad, De acuerdo con el Borre, el hinchado de Uruguay es un asco, los que van son más muertos que Viera, Valdés, Suárez y unos cuantos más. Darwin, esta selección es el Pollo y 10 invitados. Saludos, dice el Zurdo. Señor, el Pollo Libera y 10 más. ¿Qué pasa con el Pollo Libera? Estuve en el estadio. ¿Por qué no está jugando el Pollo Libera en esta selección, señor? ¿Qué está jugando en el Genoa? Yo qué sé, uno pregunta a mí, no tengo ni idea. Darwin, esta selección repleta de jugadores de cuadro chico no entusiasma a nadie, solo el periodismo que quiere vender. Abreu seguía hablando y haciendo monadas, que se lo puede jugar en la B de España, qué agresivo se han puesto. Qué agresivo, la verdad, con Abreu, que no tiene la culpa de ser un burro, señor, ya se lo explicamos muchas veces, es una gran persona, es un gran tipo, un burro como ninguno. Según el Toto, el que tenía la marca del brasileño del segundo gol era Cáceres, dice Leo. Te empezó hablando del botín de oro de Forlán, del Pichichi, el pobre jugó horrible. Además, como dice Darwin, con novia modelo empiezan a jugar peor, no dan suerte. Saludos, dice Alejandra. Estimados, aclaración, el gol primero que se come Viera no fue por un mal pique, fue por un error técnico, se lo claro, perdió. No la quiso agarrar cuerpo, con las manos y ni siquiera puso el cuerpo atrás, como debe hacer un colero. Lo que le estaba diciendo al ignorante del borrego, que a mí me pareció cualquier eso, cosa. Arriba la Celeste igual, que se vaya Viera y vuelva a Castillo. Y está Martín Silva también para jugar, ¿no? Pero no sé por qué no lo pone a Martín Silva, no sé. Hay un porque tema, si dicen que le falta fútbol a Castillo, Martín Silva está jugando. Sí, no, si dice que le falta fútbol a Viera, ni que hablar a Castillo, ¿no? Que tuvo ligamento cruzado hace un año y medio. Fractura de costillas. A Viera no lo venían metiendo goles en dos partidos. ¿Qué quieren? ¿Que lo saque para que entre Castillo? Y se mandaba a cagar, echar la culpa a Tabárez. No sé qué dice. Si no definís las situaciones que tenés, es que jugás mal también. Suárez tuvo mano a mano y definió contra el cuerpo de Valero. Luis Fabiano tuvo uno y le embacó. Y tuvo otro y se la tocó por encima. No, pero además tampoco tuvimos 20 llevadas de gol. Porque yo te escucho a la gente hablar como si hubiéramos tenido. Pero eso, lo que pasa es que el Borre lo llevó a eso a su público. Para Darwin, que comparte la misma pasión por el tenis, el único en este programa radial que entiende de buen deporte y no solo del regastado fútbol. Sí, ayer fue un día histórico. Federer se consagró como el tenista más grande de todos los tiempos. Histórico. Basta, Martín. Y el culo gordo estaba mirándolo en la casa. Macro, soy cuidado. ¡Ah, culo gordo! ¡Culo gordo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te fuiste rápido. Borra el ping-pong del partido, lo hiciste vos o se envasa algún programa de Tenfield, porque eso suelen obviar lo que nos perjudica. Dice. El ping-pong del partido lo jugó después del Borre. Dígame que el primer de Brasil. No, pero tuvo varias chances de gol. Yo ahí estaba con el Borre. Tuvo varias chances de gol Uruguay que no definió bien. Cállese Borres, no defienda lo indefendible, dice acá. El Borres está comprado por Tenfi, señor. El Borres es hora es de Orsiniano. Que lo digamos. Es hora de que digamos la verdad. El Borres recibe mensualmente 380 pesos de Tenfi, señor. 380 pesos, pero con mucho eso... más Tenfi no le va a pagar, señor. Son todos unos ratones y no largan un mal. El Borres es Gorsiñano, dice Carlos. Pero Gorsi ayer no estaba con esto. Gorsi reconocía que fue un mal partido. Estaba caliente porque ahora dice que son todos hinchas que estaban enojados y antes eran periodistas. Y ahora él es periodista, eso me divirtió ayer. Esto demuestra que siempre le encuentra la vuelta. Sí, sí, por es eso ingenioso. Sí, por eso me si pusiera ese ingenio a digamos, a servicio de una buena causa. Bien, claro, a servicio de una buena causa un gran sería... ser humano. Pero como lo pone al servicio del mal. Es increíble. Esto demuestra que es mucho más eficiente. Es un número malo este. Lo mejor es tener, ¿qué dice? 12 situaciones de gol y 8 de Brasil. Ah, el que decía eso que ya habíamos leído. Y bueno, claro, hay que ver. O sea, son dos números distintos, pero no hay que discriminar. No hay que decir que el 12 es mejor que el 8. ¿Por qué? No, en cierto momento la discusión, está hablando de la hora de deporte de ayer por una parte que ya me perdí, en cierto momento la discusión había tomado un grado tal de apasionamiento y de voces superpuestas que el Toto cortó por los años y dijo, yo vine engripado y si no hablamos de a uno me levanto y me voy. Excelente, muy bien. Claro. Qué susto me pegué cuando entró el loquito y se abalanzó a Federer, lo vio Darwin. Por ¡ah, cierto, sí! ¿Qué pasó? Entró el Jean Pijan este, el bobo este, el catalán este, que es medio quedaditi, este... Uno que entra y salta a los lugares y le quiso poner el gorro. Se mete en todos lados. No, menos mal que no era un tenista ruso el que estaba jugando, porque si no, imagínese un ruso, le pone un raquetazo en la cabeza, se lo abre Yuzny, imagínese, lo abren dos. Quedan en dos mitades, queda el tipo. Y como era Federer, un tipo correcto, no sé qué, simplemente trató de eludir. Correr, salió disparado, estaba lo que sí. Pero hay un poco, igual yo lo idolatro, ¿no? Pero poco cagona. Sí, ¿no? Salió disparado. No, es una actitud de Odulio Varela. No, Odulio no. Varela le mete la cabeza abajo del brazo así y le da un par de ñapes. Es que le quiso colgar una bandera en el cuello, es complicado en el momento. No, pero además es lo que sabe cuál es, qué es lo complicado. Y quedó fuera de partido unos puntos, eso fue raro, ¿no? Quedó como... No, ¿qué va a ser raro, señor? ¿Usted no se acuerda? Lo complicado ahí es el antecedente. ¿Cuál? No sé. Y el cirujano que le hizo, le sacó... Ah, oh, le voy a sacar un quistecito de la espalda, le dijo. Ah, oh, la tenista, ¿qué fue? Mónica Seles. Mónica Seles, fue tremendo. Se comió una puñalada en la espalda esa. Tremendo, pero tenía una relación con ella. Y, no, no, ¿qué con ella? Era un fanático, era un enfermo, claro. Sí, fue tremendo, sí. Darwin le, había... le hizo un tatuaje ahí con el cuchillo, una cosa impresionante. Bueno, ¿dónde está? Vamos con mensaje de texto, 9390NT. ¿Dónde está la canción de Los Ángeles para alentar? Y ya está, la canción ya de Los está. Ángeles, ya está. Que Darwin mande saludos a los australianos que vinieron a ver el partido. Dice Alexis Marcelo. A ver el partido. Bueno, no, uno saluda a los australianos que vinieron a ver el partido. La verdad que los envidio, tienen una vida de mierda. Encima que están rodeados de bichos que se los pueden comer todo pero el tiempo. Es un precioso país. Vienen a ver un partido acá. Cuelguen las canciones de los Lakers. ¿Sabe qué? Hoy vamos a colgar la canción de los Lakers. Todas las canciones de los Lakers. No, todas no se van a colgar la de hoy. Le digo al cabeza Maragato que vamos a colgar la de hoy. Ahora no, le... no, todas, señor. ¿Cómo bueno, todas? No me acuerdo los días. Lo que pasa, la tengo que buscar. A colgarla en 180.com.hoy. ¿Cómo ser hincha de los Lakers? ¿Está? Para que las cantemos todos y para que cuando vayamos a 18 con la bandera de los Lakers y que bueno está que la sepamos, ¿verdad? Porque si no no vamos a poder, La culpa el próximo partido acá es con Colombia, dice Manuel. Gracias, Manuel, me estaba invitando. Gracias, Manuel. No, gracias. No, está avisando a la gente. Es Colombia y Argentina que quedan acá, ¿no? ¿Es eso? Argentina seguro, ¿no? Colombia, Argentina acá, Ecuador y Perú allá. Bien, y Venezuela que es el miércoles. Darwin nos tienen hasta las pelotas con lo anímico y la garra. Hay que jugar a la pelota, el arquero tiene que ser Silva. Está cantado, bueno, sí, una opinión. Claro, señor. Pero el único que juega. Yo soy hincha de Castillo, usted sabrá. Porque a mí me gusta tener un indio ahí en el arco. Me parece que le metemos una onda bárbara. Estoy con el Borrello. Hace tiempo que no juega. Y me altera escuchar gritando palabras originales de supercampeones de PlayStation. Un asco, abrazo, dice el tuerto. No sé si se hablaron, pero Mariano López dijo en el informativo que lo de Ferrer fue la alegría del fin de semana. Ah, la alegría deportiva del fin de semana. Yo lo escuché fue antes de empezar el programa. ¿Pero qué? Porque es hincha de Ferrer también, igual que Darwin. Sí, pero ¿y qué? Pero yo Forlán... se lo dije, se lo cambio pelo a pelo, el 0-4 por el Roland Garros de Está Ferrer. Bien, Darwin, acá en el barrio, bueno, ya les eligieron. Ah, que se dedica a hacer publicidades también lo dijeron. ¿A quién le dijeron? ¿A mí? Ya yo no hago publicidad ninguna. No, que hubo fuego artificio. ¿Eh? Ya le dijeron que hubo fuego artificio en un barrio que no sé cuál es. Ah, está, perfecto, sí. Hablen de lo que importa. El martes salen camiones para Orlando, dicen acá. No, eso me había olvidado. No. Vigliante contra Venezuela. Ese se equivoca y sigue entero, dice Germán. Bueno, hay que darle una chance a Vigliante. Hay que darle una chance. Vigliante entra al entrenamiento. ¿En dónde está atajando Vigliante? Está atajando en un cuadro a la vez, ¿no? Está atajando en San Carlos. O en Deportivo Maldonado. O en Atenas San Carlos. Hay que traerlo. Hay que traer, pero además Vigliante entraba a ese vestuario y decía, los primeros dos me los comí yo, le decía, pero ahora ustedes van a ser tres. Y los cambia, les hace el clé. Tiene una personalidad, una fuerza, y no se mete más de dos goles para dentro de los partidos. Está en el promedio de Viera, lo mismo. Darwin, vamos a dejar por acá esta columna deportiva. El miércoles no sé qué va a hacer, ¿va a comentar el jueves algo del fútbol? Sí, supongo. No vamos a comentar. El jueves no, hacemos una también. Hacemos una mini deportiva el jueves. ¿Le parece bien o no? Si no le parece bien, no, Que me estás exprimiendo. No, no la haga. ¿Qué pasa con Muslera? Preguntan acá. Es titular en Lazio. Che. Mirá que voy a llamar a Imbaleite. Se te va a armar un lío bárbaro. Darwin, no haga la deportiva. No nos interesa. Tenemos material el miércoles con el sueco acá y con el equipo. Ay, ahora me hace la de Daisy. No, yo te renuncié antes de que me echaran. No, Darwin, tenemos material. Darwin, no se preocupe. 9 grados de temperatura en Montevideo. Señor, hasta aquí llegó. Si el jueves tengo que hacer la deportiva, va a ser con Imbaleite. Chao. Vamos a hacer un duple. Irma y yo. No toques nada. Parece en Estadio 1, no decían, qué lamentable mensaje. Bueno, yo creo que es parte del éxito de la columna deportiva también. ¿Alguna vez al momento Estadio 1? Alguna vez se puede tender a Estadio 1, no renegamos eso tampoco. Señores, está pronto lo que pasó en este programa de lunes 8 de junio, pasamos a compartirlo con ustedes. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. Los Tupa y los Bolches se odian. Nunca los vas a ver juntos. Jamás. Se termina el mundo antes de que los veas juntos. a los Tupa y a los Boch. Lo dicho, No Toquen Nada los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa, una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. Fue un suicidio. Esta fue la expresión de una alta fuente de presidencia para explicar la dimisión de Daisy Tourné como ministra del Interior. Una de las sensaciones que recorría el Poder Ejecutivo el viernes. Yo debo reconocer que me ganó la pasión, como suele sucederme, como me ha sucedido siempre en la vida. Ahora apelo al sentido de la responsabilidad que también tengo. La versión oficial de presidencia es que Daisy Tourné presentó renuncia. Lo mismo dijo la ex ministra del Interior en la conferencia de prensa a las 3 de la tarde en el Ministerio el viernes pasado. Pero Nino Boa, que ya había sugerido que el presidente le había pedido la renuncia ayer en Canal 4, lo volvió a decir. Yo creo que el presidente se movió muy rápido y le pidió la renuncia. Pero es un tema que no hace a la cuestión de fondo. Escuchemos a Bernardo Fernández de ayer después de la reunión del Partido Socialista. No sé de dónde salió esta versión, pero yo les puedo asegurar claramente que el presidente de la República no tuvo que pedirle ni le pidió la renuncia. Unidad Nacional realizó ayer una caravana para apoyar la precandidatura de Luis Alberto Lacalle. A unos 50 metros del escenario, conversando con amigos, escuchaba el discurso Julia Pou de Lacalle. No Tocar Nada le preguntó sobre el episodio del desayuno a la cama que llevó a que el candidato presidencial se lastimara la pierna. La verdad es que desde que me casé me pasa eso, además me lo llevan cantando, porque a mí me parece importante el buen humor al despertar. Ya después el día se encarga a veces de equilibrar la cuenta, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, que hace 37 años que me llevan el desayuno a la cama y tengo que decir que son de las cosas que me hacen la vida agradable. Sobre el mediodía del sábado, José Mujica realizó un acto sin estrado en la Plaza Matriz. Estaba entonces cerquita de la gente que se agrupó alrededor del líder del MPP para abrazarlo, besarlo, pedirle su firma o una foto. Los partidos legendarios se fueron transformando en el club de la tarjeta. La tarjeta para esto, para el otro. Y el país se fue transformando en una mecánica infernal. Inventó cosas increíbles. Llegamos a tener hace unos años en el Solí un puesto de trabajo para subir el telón y otro para bajarlo. Hemos caído en el ridículo, en destrozarnos a nosotros mismos como país. Y si cada uno va a acomodar cada una de la barra que lo acompaña, adiós. ¡Adiós, país! Está dando las bases para un concurso. Concurso Nuevas Miradas para un tema de siempre. Afiches, cómics, humor gráfico, cortos, monólogos, cuñas radiales. A través de este segundo concurso, Consumo Cuidado se propone una vez más fomentar la reflexión y producción artística sobre la temática de las drogas, desde una mirada innovadora que invite a todos y todas a pensar de manera crítica acerca de los mitos, creencias e imaginarios sociales hegemónicos en torno al tema. Las bases están en www.consumocuidado.com.uy. Ya lo han hecho este concurso y es interesante, y es para afiches, cómics, humor gráfico, cortos, monólogos y cuñas radiales. Cuñas radiales, que serán espacios son, para meter en la tanda, ¿no? Sí, publicidades radiales, es eso. Cuñas radiales es eso. No quedaba claro. Puede ser que no, que supongo que los que tienen, digamos, costumbre de hacer cuñas radiales, saben lo que son cuñas radiales. A mí cuña es más el delantero que se mete como una cuña. Bueno, pero que tenés que sacarte la pelota. No hay necesidad. Sacarte la pelota de la cabeza, ese es el problema. Consumo Cuidado, entonces, va a ser una conferencia de prensa esta semana, pero las bases ya están, en consumocuidado.com.uy, así que les queríamos informar, si no, se comunican con el Abrojo, que también les pueden dar más información a propósito de este tema. Vamos a entrar en una semana muy política, la que viene, va a estar Bodaberry, va a estar Hierro, la interna del Partido Colorado. Les dije la semana pasada que intentamos que vinieran juntos, no fue posible, y mañana vamos a preguntar a Pedro Bodaberry por qué. La decisión de no debatir, en realidad él dijo que quería debatir con todos, con Lamas, con Amorín, y bueno, con Echegorri ahora, ¿no? ¿Es Echegorri? No, Echegaray. Perdón, lo conozco además hace años, en algún momento le hice entrevistas, pero por otro tema, no era candidato del Partido Colorado. Pero en definitiva va a venir Bordaberry solo y después Hierro solo. Vamos a estar en más actos. O sea que les informamos que No Toquen Nada entra también en la dinámica de politizarse rumbo al 28 de junio. Nos quedan 12, 13 programas antes de la veda, que aún no sabemos si vamos a respetar. Está en discusión, en reuniones. ¿Qué te cobran si no respetas la veda? Estamos averiguando. No sabemos si vamos a respetar la veda del viernes ese, ni siquiera la del sábado y el domingo. No saben. Porque claro, la selección de lo que haces el sábado, lo que dejás de lo que pasó, debería respetar la veda. Tiene que respetar la veda. Ahí se nos complica pila para seleccionar. Pero estamos bien. No sabemos si vamos a respetar la veda. Lo que sí sabemos es que el programa entra en una dinámica distinta a la que tiene siempre, que de carga política, digamos, que nos parece necesario, porque de última, más allá del juego político, el 28 de junio no es obligatorio, pero la gente puede decidir quién quiere que sea el candidato. Va a ser interesante ver cuál es el nivel de participación en estas internas. Sí, hoy había una encuesta de Interconsult en Últimas Noticias que daba un 51% que tenía decidido ir a votar. Había indecisos de eso, que no sé si voy a votar, yo qué sé, según cómo amanezca, según lo que me proponga mi pareja para salir el día anterior, o si salgo a vacaciones con los niños porque es vacaciones de julio, pero 51% estaba decidido a ir a votar. Pero No Toquen Nada no tiene la característica, o no tuvo durante todos estos años, de tener nota política todos los días. No lo tuvo, o informes políticos todos los días. Bueno, de aquí al 28 de junio, y seguramente en octubre, a finales de octubre, o durante todo el mes de octubre, cambia esa característica con la intención de darles a ustedes la mayor posibilidad de escucharlos, a todos los que después tienen que decidirse si los van a votar o no. Así que están avisados, por si quieren huir. Hoy, claro, bueno, van a tener que poner música, porque probablemente el resto de los programas estén más o menos en la misma. No es la única temática, no echamos a los columnistas de cultura, va a estar el deporte, no es eso, simplemente que va a estar más cargado de política. Así que con esto y muchas otras cosas los esperamos mañana a las 8 de la mañana aquí en Océano. Chau, chau, muchas gracias. No toques nada.